Te estoy pando. Los superhéroes. Sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles a los canalitos del alma. De este lado tenemos al Popsicle, el buen Clarky. ¡Culeros! Y de este otro lado, o sea, a mi siniestra, tenemos al buen Zico. Me siento como en Madagascar, los pingüinos. Sí, no manches. Y frente a mí tengo al buen Paladín. Frío. Pues sí, güey, sí, siempre estoy así, más como tibio. Es así como tu carácter y personalidad, es como tibio. Y obviamente levantando la vista al cielo y saludando al buen Dan Campos, nuestro... No, tú, güey. Yo, sí. Dan Campos ve para abajo. Bajo, sí, yo, viendo para arriba, ahí al Watchtower, el buen Dan Campos, nuestro master podcaster. Que, por cierto, antes de que se me olvide, hay gente que nos ha preguntado, oigan, que dónde conseguimos los episodios pasados, que hay gente que se le han ido un par. bigcontact.com/destripando, pero como es el nombre del programa, de sin la E, stripando. Exactamente, me ganaste exactamente lo que pensé que iba a decir hoy. Exactamente, gran labor de recopilación de Dan. Big Contact, como dice muy bien, el entry es destripando, con la D. Stripando, sin guiones, sin espacio, sin nada. Sí, no, impresionante. Ahí encuentran todos. Desde el 2011. Temporada. Nosotros sí. Nos pusieron 200 capítulos. En Dan Campos estamos por seasons. Exactamente. Sí. Es destripando for all seasons. Ah, exacto. Sí, de hecho sí. Pues sí. Porque las ahora sí que. Aquí en la Ciudad de México las atrasamos hasta el mismo día, wey. Menos hoy. Pinche frío de tres varos que está haciendo, pero ya chispeó también. Pero salió el sol, que no. No, ¿a qué hora salió el sol, güey? No manches, no, no, sí, no. Sí, salió. No. Si no hubiera salido, no hubiera habido luz. ¿Tuvo luz? No sé, güey. Esto está de la muca, pinche clima. Pero bueno, ahora sí, a lo que nos atañe y vamos a comenzar. La semana pasada terminamos el programa con Batman. El Batman 16, que era el que había salido, que no, está que iba a salir. Que ya lo leímos. Bueno, ya lo leyeron y yo ya lo ojé. Y la neta, está merolón. Está merolón. Sí, spoiler alert para los que no los han leído, que ya tiene una semana. Entonces, pues yo creo que ya, pues ya es para que lo hayan leído, ¿no? Para una ojeadita, por lo menos, dos, tres cosas. ¡Culero! ¿Por qué, güey? Porque yo no lo he leído, pero bueno, comentemos. Velo leyendo en lo que Clark lo va platicando hoja por hoja, güey. Va a hacer una narración. Viñeta por viñeta. Sí. Es más, la lectura dramatizada la van a hacer aquí el buen Nightboy y el buen Clarky, cabrón. Y lo van a hacer en audiolibro, ¿no? Sí, como debe de ser, güey, como debe de ser. Pero está muy chido, está muy rudo, sinceramente. Yo hay una cosa... Que lo que me acabo, bueno, lo que alcanzo a percibir y que me gustaría que nos platicara Armando, que él sí se ha reventado, pues casi todos los títulos del crossover. Uh-huh. Creo que a comparación, por ejemplo, hay algo que voy a tocar, el X-Men Legacy, a mí, por ejemplo, no me llegó para nada, ¿eh? O sea, el Simon Spurrier de prestigio de Transformers, me parece, o de otras series ochenteras y algo por el estilo. No hizo clic conmigo. Para mi gusto, Legión tenía tema de tela de mucho de dónde cortar. Pero el personaje indicado para hacerlo fue el que hizo un buen crossover autocontenido de Legión, que lo comentamos acá, que es Mike Carey. Que es Legacy, ¿no? Es el hijo de Charles Legacy. Xavier. Ajá. Que era Mike Carey. Ajá. Entonces, un buen crossover es aquel que no te das cuenta en qué título está, no importa, en este caso lo escribió él mismo, ¿no? O sea, otro título, otro crossover que a la vez. Era el de... ¿Cómo se llama? El de X-Men, el que fue el tercero de Hope. Second Coming. El Second Coming. Excelente, excelente crossover en el concepto, porque no te das cuenta del cambio de escritor, te dabas cuenta cómo embonaba muy bien la historia, cómo no había baches y todo eso, ¿no? Siento que estuvo muy bien llamado el Batman hasta el momento, en el aspecto de que por fin nos dan unas historias que no son tan intrascendentes, pero que no son necesarias. O sea, yo solo he leído el Batman y estoy muy a gusto leyendo el Batman nada más. Sí, no, nada más. A comparación de lo que alguna vez discutimos del Black Knight y todo, que insisto que sí tenías que leer todo, por lo menos el otro título. O sea, tenías que leer el Green Lantern Corps, el Emerald Knight. No, el Green Lantern, el Corps y el Event. No, yo creo que para Black Knight el que sí era fundamental era el Green Lantern. Sí. El Green Lantern Corps no tanto, ¿eh? Pero más o menos. Pero fíjate, pasó una cosa importante. En el TP de Black Knight, en el hardcover, no viene el final, que es cuando revienta Dove. Revienta el Antimonitor. Ajá. Bueno, no, a Crona. Es cuando revienta a Crona, no a Necron, pendejo. Uh-huh. Necron. Perdón. Saludos a Patita de Perro, sí, como no. Perdón por la primera del año. Pero no sale. Tienes que comprarte el segundo TP. Ajá. Bueno, o tienes que comprarte lo que era el Green Lantern Corps. Bueno. Entonces, ahí es donde te desacompleta. Y tienes que seguirlo todo. Pero que vaya, de hecho, lo que yo siempre he dicho, que es difícil que si la estás leyendo, tienes que te pasa algo así como el evento de ¿cuál es el Final Crisis? ¿O cuál es el que te sale el villano al final? El Final Crisis. Sí, que dices, ¿y este güey qué pex? O sea, no, yo estuve leyendo 6 números y me sale este, ¿quién es? O sea, ¿qué? Que de. El varo iba por Darkseid. Con todo respeto, ¿qué pitos toca, cara? Sí. No, o sea, el varo iba por Darkseid, así de que, güey, ya se reventaron a Darkseid, ya, bien. Y de repente en el número 7 te sale el villano genérico número 25. Sí, güey. ¿Y para qué? Para que te dieran chance de atascar ahí a toda la legión de Supermanes, incluyendo al Sunshine Superman, que es creo que fue lo único chistoso del asunto. Chistoso. Ajá. Sí, no es ni relevante, güey. Pero te lo reventan al final. Y es lo mismo que pasa con Black Knight. Con Black Knight es te chutas todo y de repente terminas de leer todo lo que es Green Lantern y resulta que no, que el final fue en Green Lantern Corps. Dices así como que dices, what the fuck. O sabes cómo en cuál. El evento. En Brightest Day, güey. No, también. Ese evento Civil War también. Curiosamente, es un evento que sí no necesitabas tanto leer. O sea, pierde un poco de cohesión si pasan cosas, pero no es tan relevante ver las batallas entre otros. Uh-huh. Pero realmente el final de Civil War pasa en Capitán América. Uh-huh. El final es el asesinato de Capitán América. ¿Sí? Uh-huh. Punto. No hay otra. Sí. No hay otra. Eso es lo que es el momento Kennedy, ese es el que define. Sí. Entonces, de cierta manera, volviendo al tema para no descarrilar, que quiero que Armando nos platique mucho de cómo se han interconectado los demás títulos. ¡Qué extraña tu voz! Dice. Pero, no, es que así podría hacer pipi, pipi, pipi, así okay. En silencio. Okay. Pero vaya, veo que por fin los crossovers, esta idea que tiene Snyder de invitar a una gran cena con toda la familia, es muy inteligente porque le da tela de cómo acomodar a los demás comensales, a los demás escritores. Entonces, se va haciendo una historia muy interesante que si tú lees solo el Batman, no tienes problemas porque vas a llegar y vas a verla acomodados a todos y vas a decir, ay, güey, ¿y quién pasó? ¿Y qué traía en la bandeja? Sí. Bueno, que ya nos platicará acá mi carnalito, ¿no? Entonces, sí me gustaría que hicieras una rápida recopilación de como qué eventos que ha sido más trascendente, ¿no? Los han conducido a la family, porque vaya, nos hemos enfocado en hablar en Batman, pero realmente que es básicamente lo que está el hilo conductor. Pero el evento es Death of the Family. Entonces hablemos un poco de The Family, ¿no? Una de las batallas no es un crossover, son tie-ins a la historia central que es pero que la sí son Batman. Relevantes. Que bueno, son relevantes porque el Guasón va por toda la familia. Su idea es, él es el jester del rey. El rey es Batman. Y lo que dice es de que su familia, sus hijos, lo han hecho más blando, más débil, más inseguro. No lo han fortalecido. Entonces su idea para hacerlo más fuerte, porque el hilo conductor es una enorme adoración del Guasón hacia Batman. Híjole, es una relación cuasi love-hate, zoofílica, lésbica, cuántica, musical, homosexualoide, rara. No, o sea, sí se ve un amor entre ambos personajes interesante. O sea, Batman como una... ¿figura paterna? No, un desconcierto ante un personaje que no puede descifrar. Uh-huh. Y el Joker, tal cual, es... lo es narra, así. ¿No? Lo describiste la vez pasada. Vio con ojos de amor. Sí. Es una relación una netamente platónica, impávida, ¿no? Sí. Pero es una relación es netamente una, platónica, güey. Una... Sí, claro. Porque es más, nunca hay ninguna connotación de otro tipo. Sí, no, fuera. Pero si hay si una adoración. Kevin Smith, o sea, se bajaría los pantalones como lo hizo en su serie. Batman le haría algo, güey, pero bueno. Grant Morrison lo hizo en Arkham Asylum, que cuando va entrando al asilo, le agarra las tepalcuanas a Batman. Y va a decir que, ¿qué hubo, le papá? Un café por lo menos, unos molletes, güey. Que aparte es un tema recurrente regularmente entre la relación entre el Guasón y Batman, que es una de las enemistades o de los antagonismos que se han desarrollado al tono más personal que hay, al grado de que el Guasón no sería el Guasón sin Batman, si no tuviera un Batman a quien antagonizar. Y muchos escritores han explicado en algunas historias que no se deshace permanentemente del Joker porque Batman lo necesita, de cierta manera. A veces lo plantean más que el lado, así, ¿no? Más que el lado de Batman, es el lado del Guasón. O sea, el Guasón no lo quiere matar. No. Bueno, eso sí. Porque el Joker es lo que le da sentido. Sí, todas. Sí. Y realmente hecho, no lo quiere matar. En los capítulos de Adam West, pues tenía varias oportunidades y siempre lo dejaba colgado y decía... ¡Ay, nos vemos! Sí, adiós. Sí, adiós, sí, adiós. Ahí te ves. Por enésima vez, ahora mi trampa sí te mata. Estoy seguro que esta vez sí funcionará. El cuarto de al lado donde no veo qué pasa, pensando que seguramente mi trampa funcionará. Ah, y por cierto, te dejo el baticinturón puesto, con las manos atadas donde tienes acceso a él. ¿Okay? Pero mi trampa te acabará, te eliminará. Que tu panza te estorba para llegar. Sí. Pero, de hecho, fíjate que después de Crisis on Infinite Earths, que cuando Byron está dibujando Superman, o que está haciendo Man of Steel, hay una historia del Joker. Y ahí es donde deja, bueno, John Byrne deja muy claro que, perdón, el Joker no embona en el mundo de otros superhéroes. Ajá, o sea, ¿por qué? Porque no hay el antagonismo. Basta ver Joker Last Love o cualquier madre de esas. No, güey, no, eso fue una verga. Eso no existió. Se borró, güey, de la memoria de toda persona decente. No por ningún evento cósmico. Cualquier persona decente, ese evento no existe, cabrón. Pero te deja muy claro, ¿no? Que el Joker sí es netamente tras de Batman. La diversión o lo que le llama su motivador, ajá, es el poder... tener en jaque, no derrotar ni matar, tener en jaque a Batman, güey. Es lo que lo mantiene divertido, es lo que le da vida. Ajá. A mí me encanta la analogía que hizo Armando y que muy bien, o sea, porque lo menciona Snyder, el Jester, ¿no? Ajá. Sí, él es... El Jester es impresionante porque el Jester hay que tener en cuenta que es una figura muy interesante en un rey. Sí. Generalmente, si era el bufón, es el que lo hacía reír. Pero muchas veces también... funcionaban a veces de cierta manera de consejeros. Sí, claro. O de guardianes de la reina. O por lo menos apaciguaba al rey para que... Oye, ya les voy a romper su... No, mira, aguántate, sí. No manches. Mira. Mira, canalita, ve que estás en costillas. A cierto grado como la conciencia del Jiminy Cricket, ¿no? Que es el rol que busca ocupar, porque aparte te explica perfectamente qué rol ocupa no solamente él, sino el resto de los villanos dentro del reinado, porque es más, la llegada a Arkham es la llegada al castillo del rey. Y se lo dice explícitamente. Es literalmente, es buenísima. No, y si te vas más clavado a lo que es el rey medieval, finalmente, el bufón era el único que tenía permitido hacer lo que se le pegara la gana. Sí. Uh-huh. Aún burlarse a costillas del propio rey. También noche de pernada con la reina. Era el que le dejaba... Si no lo cachaban. Jester, te dejo a la llave del cinturón de castidad de la reina y 3 kilómetros después veías al pinche burrito con el Jester. ¡No es la llave, jefe! ¡No es la llave! Sí, no dudes que en más de 2 reinos pasó, güey, ¿eh? Sí, era muy poco hábil este güey para la... Fíjate que en Game of Thrones también hicieron una analogía muy interesante. La niña, la hija, que es la esposa ahorita del... De Jeffrey. Uh-huh. Al momento de que va, llega un caballero, por ponerlo de cierta manera, un noble, borracho, a pelear una especie de batalla, ¿no? De las del torneo. Y llega borracho y no puede ni pararse, ¿no? Y lo va a ejecutar. Y entonces ella muy inteligentemente hace que la pena de este caballero sea ser el Jester, que curiosamente y sin saberlo seguramente ya colocó una pieza muy importante. Este sí, no me adelantes, ¿no? Pero bueno. Sin spoilers. Es sin spoilers a los que han leído todos los libros y todo, ¿no? Pero vaya, seguramente es una figura muy importante. Aunque parezca un ser insignificante, es quien está, bueno, al lado y se entera de tantas cosas como lo sería el estar en una peluquería, probablemente, de todos los chismes, de todo, ¿no? Sí, tiene un poder impresionante, sin saberlo. ¿Y tú? Muerto de risa. Sí, sin creerlo. Pero ahora, de una u otra manera, creo que el Joker definitivamente es algo que nunca ha tenido en toda la historia de Batman, así que en todas las historias de Batman en las que aparece, es intrascendencia. De hecho, es el que siempre tiene a Batman como que con ese suspenso. Ay, no, el que le... No, bueno, fuera, güey. No, pero de hecho, en caricaturas, en las mismas películas, en todos lados, lo primero que te dice, hasta los hijos de Nightwing, Robin, Jason, todos dicen, expect the unexpected, ¿no? O sea, es el Joker, güey. Con este güey no te andes con que, ah, sí es predecible como dos caras, o como el Riddler, o como el pingüino, ¿no? Es lo que manejado Snyder, ¿no? En todo momento. A pesar de que está repitiendo muchos de sus eventos en un principio de las historias, o sea, recreaba y todo, era unexpected. Y Batman le decía a la familia... Es que no les digo porque se van a confiar o porque los va a cegar la ira o por esto. Y obviamente entran en el juego de él. Del Joker. Sí, el Joker. Al momento te gana la partida y estás en su terreno. Exactamente. Digo que el Joker creo que es el único de los villanos de Batman que yo no consideré ni siquiera que Ra's al Ghul tiene esa facilidad para sacar de quicio, o sea, desbalancear a Batman. Ajá, sí, de todo lo cool, lo cerebral, lo analítico que puede ser. El Joker es el único que tiene la capacidad de poner en jaque realmente a Batman de cualquier manera. Pues es un principal antagonista y es tal vez el mejor villano de cómic que se ha creado. Por esa, tiene la misma variabilidad que tiene Batman. Uh-huh. O sea, que tiene diferentes interpretaciones. Lo puedes presentar igual... Igual de efectivo desde dentro de roles más entretenidos, chistosos, absurdos. Caesar, what happened to your mustache? Sí. No, Joker's Millions. Sí. O sea, puedes hacer ese tono de historias hasta llevarlo... Arkham Asylum, El Batman de... Tiene muchas diferentes interpretaciones. Ojo, una historia que está bien ruda, perdón que te interrumpa, carnalito. Una historia que está bien ruda y que mucha gente no toma muy en cuenta... Es la de Batman Beyond, Batman of the Future, el Return of the Joker, que realmente sí te muestra película, que te pone un Joker realmente retorcido, ajá, y que te muestra, ¿no?, hasta qué punto puede llegar con tal de fastidiar a Bruce Wayne. Yo creo que en general la serie animada es una buena muestra de los porque cada episodio que aparecía jugaba diferentes roles. Había veces que era más divertido, entretenido, a veces que era más malvado, a veces es más clásico, un personaje gangsteril. Ajá. O sea, va tomando diferentes interpretaciones. Por lo menos no es predecible dentro de lo impredecible que puede ser, por ejemplo, un personaje como Two-Face, porque echa su volado. Pero sabes que hay dos alternativas. Exactamente. Punto. Y que todo... No se puede mover de ahí. Y que no, y con Two-Face lo ves que es una fijación extrema con el número 2. Digo, en todo tiene que ir relacionado al número 2. O alguna deidad bipolar o una onda así por el estilo. Ajá. Sí. O sea, sí, el mismo pingüino sí tiene una predictibilidad. Todos los motifs de los la galería de Batman son personajes, a excepción del Joker y Ra's al Ghul, que con todo y Ra's al Ghul sí es de que pues le quiero dar en la madre al 70% de la población, háganle como quieran, pero todos son muy clavados. Que lo tolera todavía Batman con todo y lo genocida que puede hacer. Llegan momentos de tolerancia y respeto. Pero hay algo fundamental en Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, al final el discurso lleva algo de verdad. Uh-huh. O sea, el problema son los métodos que quiere utilizar. Es como Greenpeace. Exacto. Extremo. Es el Greenpeace extremo. El problema extremo es ese, ¿no? Es el cuando ya dices, vamos a eliminar al 70% de la... No, dice, a ver, aguanta la bandera. Yo soy en contra de las corridas de toro. Matemos a todos los toreros. Todos. Y a todos los güeyes que van también ahí y a los que prendieron la tele. ¿Cómo la ven? Yo te apoyo. Me hace sentido, güey. Sí, me hace sentido. Pero, pues sí, el Guasón ha tenido todas estas diferentes interpretaciones y es un personaje que ha evolucionado igual que Batman. Uh-huh. Al igual que Batman también ha tenido todas estas diferentes interpretaciones. Me encantó cómo interrumpimos al carnalito iba a platicar de la familia. Ajá. Y nomás tú y yo no lo hemos dejado hablar. Pero pues el chiste es que la va a matar. Sí. O sea, que le dijo que por eso va a eliminar a todos porque la batibanda son se como la va a lastres cagar el payaso. Que va arrastrando. Oye, y él no va a ser, o sea, para ser un mejor rey, tiene que matar a todos los lastres. ¿La muerte es física o es psicológica? No, la muerte física. Es de, o sea, los tengo que eliminar. O sea, ellos no te hacen más débil, ellos te hacen más torpe. Entonces, para hacerte un mejor rey, necesito eliminarlos. Uh-huh. Pero la manera, una muerte psicológica no sirve. No, la idea es que si por eso, puedes cargar al payaso a uno y darle la madre a toda una familia. Pues que básicamente es lo que pasó el Dead in the Family, que mata a Jason y Batman por un rato, digo, hasta que llega Tim y dice, a ver, güey, aguanta vara, o sea, Nightwing, como que Bruce nos está poniendo muy loco, que trapa con la vida. Es una muerte psicológica, güey. ¿Por qué? Porque es cuando Batman, en lugar de volverse detective, retoma el ser un brutalizer, ¿no? Que es madrazo, cero trabajo. Brutalizer. La palabra de hoy, mis niños, es brutalizer, ¿ok? Pero aquí la idea es como que sí se los quiere chingar a todos. Uh-huh. El cómo se los chinga varía. Uh-huh. Porque además... Platícanos, ¿cómo llegaron de veras? Por ejemplo, sé que anda de un aspecto cuasi romántico, loco, cómico, musical con Batgirl. Bueno, con Batgirl quiere casarse con ella. Y la obliga la boda, mostrándole, ¿no? Entrega la sortija con todo y dedo de su mamá. ¿Del Joker? No. De Bárbara. Ay. Sí. Y quien la pone es su hermano, James Gordon. ¡Que la ponga! Sí. ¿Qué es lo que comentamos? ¿Lo comentamos la semana pasada? ¿Al aire? Ajá. Uh-huh. Sí. Lo que probablemente sea... del momento desde que llega Arkham, como sabemos en este momento, que él es el que domina a Arkham, ¿no? Y el Joker se revela. Sí, Arkham está hecho a... O sea, no está el rey, se fue a su cruzada. Es al Jester. ¡Es el Jester! Está preparando todo para su regreso. Sí, de la gran entonces cruzada. Entonces lo recibe de entrada, con manda todo el... No, le manda todo el ejército de soldados, o sea, los locos, uh-huh. armados con trajes de antimotín de policía, a madrearse con pero van a los caballeros a recibir a su rey. Sí. Entonces va a madrearse con todos. Le hace un mural en la panza de unos tipos que lo ayudó el Dollmaker, bastante gore. Uh-huh. Donde le muestra sus grandes aventuras. Fíjate que me hubiera gustado, lástima que sea el Dollmaker. A mí me hubiera gustado que usara más a Mr. Pig para eso. ¿No aparece Mr. Pig? ¿No ha aparecido? No. Y se me hace un parece Mr. Negro, Freeze. O sea, pero no, pues en Batman y Robin o es algo. Es que en Mr. Pig como que sí, claro, en Incorporated. Que embonaba muy a toda madre, sí. Mr. Pig. Iba a seguir embonando, ¿eh? Yo creo que es un villano que llegó para quedarse. Pero sabemos que la importancia que tiene el Dollmaker, que inclusive no sabemos si vaya a hacer el corte después, como platicamos de muchos villanos, ajá. Pues tiene la importancia de que fue el que dejó sin rostro al Joker. Exactamente. Que llegó a ese acuerdo. Sí, sí que sí, ese. ¿No? Acuerdo. Porque. Que parte muy interesante, porque la cara del Guasón ya se está pudriendo. Sí. Ya está amarillenta, ya está cayendo en cachos, ya está mosqueada. Y curiosamente, para la gente que no haya leído el número uno del nuevo 52 de Batman y de Detective, no es el. Originalmente no iba el Dollmaker a ser el que le quitara la cara. Era el hijo del Dollmaker. Que llega el Joker y lo mata. Bueno, sí. es que espérate, la historia es que el Dollmaker, si te das cuenta, es una analogía con el Batman Family. Él tiene su familia. Sí. Y hace todo. El Joker lo que le dice es, me mandaste al hijo que ¿para qué, neta, éramos tú y yo, güey, me mandas a un pendejete. Pues sí. ¿Sabes qué? Mira, te lo devuelvo hecho cachitos. Sí. O sea, no me interesa y no me sirve. Sí, yo quiero deal con el de arriba. Ya llegó. Ah, por fin llegaste. Sí, empieza. Ya, quítame la jeta. Oye, pero te lo voy a hacer extremadamente doloroso porque no voy a usar anestesia. No importa, güey, es lo que quiero. O sea, quiero estar consciente cuando me quites la jeta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí ya se ve la relación con el Dollmaker, ¿no? O sea, algo que sí está... ¡Pinche payaso masoquista! O sea, no, te habla de un... masoquista, sí, de hecho. Te habla de un tipo que realmente está mal. No sabemos por qué carajo se quitó la jeta. Ajá. Pues eso, no ha habido una aclaración de por y qué se... Y esperamos una buena explicación. Sí. Snyder no te deja los, esperamos de los cabos una buena hacia conclusión. El aire. Sí, sí, pero para el siguiente como momento. Yo siempre he dicho, a mí, por ejemplo, las películas y todo, yo he visto excelentes películas. Yo tengo un pequeño problema, no sé si les pase a muchos, pero muchos me dicen que no hay problema mientras esté buena toda la trama. A mí un mal final me mata, me desgracia muchas cosas. Y por el momento no me ha fallado con los finales. Aunque a pesar de que queden continuará, por ejemplo, Court of Owls, que creías una conclusión o algo por el estilo, no ha fallado en ese aspecto. Espero realmente una explicación justificable. Ajá. Y Batman siempre ha estado en un mundo mucho más creíble que los superhéroes. Sí, te la tienen que dar. Sí, tiene que haber algo. Vamos, se espera mucho para conclusión porque hasta ahorita no se ha equivocado Snyder en cada uno de. ¿A Nightwing cómo lo lleva? Bueno, Nightwing apenas salió el primer tie-in propiamente. Lo lleva al. Está bastante bueno, ¿eh? Es al final, ¿no? Y es bastante, bastante bueno. A Nightwing se lo lleva directamente a lo que. Es donde, no, estaba el Halley, donde está el Halley Circus. Es que más bien Nightwing. Regresa, compró el parque, ¿no?, de diversiones que había en Ciudad sí, Gótica. Sí, sí, de hecho, sí. Así empieza. Para poner. Nadie, iba a poner ahí el. No, él ya es dueño del circo, pero compra el parque. Sí. Hagamos que una analogía a algo, una especie de Coney Island. Uh-huh. Y ahí va a poner fijo ya el Halley Circus. Circus. En la carpa. Pues empieza en la carpa Astros, algo así. Sí. Y digamos que se ha convertido en la peor pesadilla de Nightwing. Por lo que le está haciendo el Guasón, de entrada, cómo lo recibe en su parque de diversiones. Pues con el payaso que estaba desde que él era niño, que a su amigo, que era la imagen del circo, fue de, ay, se parece a mí. Entonces lo mató y lo colgó en la entrada del circo para que todos lo vieran. Que de hecho, curiosamente, en el número uno de Nightwing... O sea, literalmente al payaso se lo cargó el payaso, sí. Lo que pasa, y fíjate, esto es algo bien interesante, o sea, la relación, la comunicación que hay entre Higgins y Snyder. Porque en el número uno de Nightwing, que es cuando llega al circo, en el 52, el payaso, que es Harry, básicamente, así se llama el payaso del circo, y le dice, oye, que tu acto, perdón, dice, están estúpidos, yo no voy a usar una peluca verde. O sea, ¿qué tiene? Eres un payaso. No sean estúpidos, o sea, es una peluca verde en Ciudad Gótica con payaso, o sea, en la vida puedes hacer eso, ¿no? Y obviamente aquí vemos cómo desencadena en el, ay, pues, ¿qué crees? Que si era cierto, ¿te parece a mí? You are going to be carried by the clown, orally. Bueno, y va sobre todas las personas que van, están ligadas. You are going to be hanged by the clown. Están ligadas, de algún modo, con Nightwing. Claro, todos los del circo, a la que era, que se fue la villana, una que era compañera de Nightwing, uh-huh, amiga de la infancia, que termina Raya. Siendo la villana, Raya, uh-huh, termina convirtiéndola, ahí teniendo una confrontación importante. Entonces, pinta bien, o sea, ese ha sido un buen tie-in. Uh-huh. El primer número Red Hood. Que ha salido. Red Hood de hueva, no me encantó. Que lo maten, está, ¿no? Ya que lo maten por ahí, lo tiene ahí. Igual y entregan la capucha. Y van a llegar los Outlaws con los Teen Titans porque también va como ligado a el Red Hood. Hueva. No he leído el de Teen Titans, ahí lo tengo. Está pero, de flojerita, sí, ¿no? Sí, está de flojerita. No ha sido muy bueno. El Catwoman fue bastante malo. Bastante malo. Pues es que Catwoman en realidad no. O sea, no tiene mucha relación. ¿Has en ti? Sí, a mí no me ha gustado lo que ha hecho en OCT, hasta ahorita. ¿Todo el ron de Catwoman o este en particular? Pues creo es que el ron fue el cero y luego venían los de... Y el cero les dijo que era de las cosas más espantosas que había leído. Sí, no, es una porquería. O sea, a mí hasta ahorita en OCT no me ha gustado con lo que ha hecho. Vamos a ver si ya quitándole tie-ins. Sí. No, ese sí no lo había visto. Sí, le dan uno de los nuevos de los cambios. No me acuerdo, pero sí le dan uno nuevo. ¿Qué otro estado? Bueno, el detective... estado ligado muy superficial. El detective. Ese como que ni el case, ¿verdad? Sí, ese sí, está si te interesa. Situado bajo la idea de que está el Guasón y el hecho de que el Guasón, el Pingüino, se va con el Guasón, abre una oportunidad para que se genere otra posición de conflicto con otro personaje dentro del detective. Pero el detective ha estado muy bien, el nuevo equipo creativo, honestamente, ha estado bastante bueno. Y lo han ligado bien, pero de forma muy, muy superficial. O sea, la verdad, fue llegamos tarde a la repartición del pastel, lo puedes ligar por aquí, a ver qué haces. Pues es más parece, bien como ¿no? situarlo en mira, el un problema. Tiempo de Death of the Family. ¿De quién? De Batman. La historia central de Batman está en Batman. Sí. Ahí ya se amoló ese personaje. No, o sea, el escritor no tiene derecho a mucho. Entonces, bueno, que de entrada con yo esperaría Snyder, algo. Sí. No, pero yo esperaría un crossover más o menos tipo como le pasó a un detective con el Court of Owls. Que fue. Ah, tengo dos opciones: voy a salvar a este o a este. Bueno, yo voy a este. Si quieres leer otro, el otro, pues sí. Lo lees en Detective, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Ya de ese estilo. Sí, o sea, ni tan ligado, más bien aprovechando la presencia de el Guasón, pero para avanzar la historia del detective. Entonces, ha sido bueno, no tiene nada de necesario realmente para, okay. Para el crossover. Digamos, por pero... el momento es de lo que hemos analizado. Porque Catwoman, sí. Catwoman, malo. Malo, o sea, evítenlo. Sí, el case. Red Hood, Red Hood, de hueva. El case, sí. O sea... Hueva. Si me hueva. Preguntas, a mí uno de los títulos de la Batifamilia que en realidad no viene al caso en general. ¿Batwing? Aparte del negro. No. Aparte de tu personaje de DC Online, güey. El Red Hood and the Outlaws es un título que no debería de existir, per se. Ajá. Porque bueno. Es como una extraña versión entre Outsiders y Teen Titans. Ajá, que sí, es una. O sea, es Jason Todd a huevo. Es un Frankenstein. Ajá, es un Jason Todd a huevo. A huevo, y ajá, no. Y no, ni al caso. La verdad, no nada case. Propiamente relevante. Vamos con. Teen Titans también, no, Batgirl. Teen Titans no lo he leído, pero además que está por ahí. El Batgirl ha estado bueno, ¿eh? O sea, al final es Gail Simone, ha manejado bien la idea de. Al final es la confrontación de Bárbara con el Guasón después de lo que le hizo. Personales. Yo creo que sí. Después de la de Batman, debe de seguir como confrontación y personal. Y lo maneja bien, ¿eh? Y lo maneja bien. Y llegó a un nivel de más extremo siendo lo del dedo. Sí. De la mamá. Sí, o sea, sí, eso sí. Es. Ajá, y tu papá está en el hospital. Sí. Aparte. Exacto. ¿No? Entonces ha estado todavía considerablemente. ¿Todavía saben si es o no saben las identidades de la familia? Todavía no se sabe. O sea, porque al final te lo manejan como. Que es lo que siempre ha predicado Batman, ¿no? O sea, ¿por qué le manda el dedo de su mamá? Porque es la esposa del comisionado y lo que está haciendo es presionar y por él sabe que comisionado. Le, no, y él sabe que, o sea, que le disparó a Bárbara. O sea, eso no se ha borrado la continuidad. No, pero va sobre Batgirl, no va sobre Batgirl. O sea, no es sobre Batgirl. Es como toda la relación, de repente, ¿no? Te hace pensar que sí está jugando, ambiguo. ¿No? Sí, sabe, ¿no? Sí. Sí. Es considerablemente. En todos los títulos ambiguo. Ha pasado en eso. Todos. Sí, entonces muy ambiguo. En el Nightwing pasa. Nightwing te ha gustado. Lo mismo. ¿No? Nightwing estuvo bueno. Bueno. Sí, bueno. El Batman y Robin ha sido bueno porque es todo el diálogo del Guasón hacia Damian. Y un personaje como Damian. Que aparte lo hasta interesante es ver que Damian. ¿Quién quema a quién? No, termina quebrando quebrando a Damian. Ah, ¿no? Que es lo interesante, porque en todo desde que lo hemos presentado hemos visto un personaje inquebrantable. Exacto. El niño inquebrantable. El niño rudo, rudísimo. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, regresamos para continuar con este breve extenso análisis del Death of the Family. Le recordamos que estamos en la www.cuadladofm.net y esto, pónganse de pin fieles, es el himno, es el chat de Common People. Nosotros vamos y venimos. Estamos de regreso aquí en la www.cuailaudfm.net. Eso sigue siendo Destripando, los superhéroes sin tanto cuento. Y bueno, nosotros estábamos ahí en el breve resumen, sin cuasi spoiler free, cuasi, ajá, del Death of the Family. Nos quedamos en la ambigüedad de, en el bloque anterior con respecto a si el Joker conoce las identidades secretas o no. Estábamos comentando también de que quebranta, bueno, de que revienta la psique de Damian. Pues prácticamente, ¿no? Lo hace enfrentarse contra su papá jokerizado. Uh-huh. Okay. Que, spoiler, no es su papá. No es su papá porque no ha pasado Damian, en el otro título. Sí, pero Damian lo ve como su papá, y al ver que no logra juego, entrar, ¿no?, en razón, sí, con él, pues termina bajando las manos y dice, yo no te voy a matar, entonces mátame tú a mí. Qué impresionante está eso, porque está muy bien, y esperaría una reacción un poco más hostil probablemente de Damien. Uh-huh. Es, no, clásico la confrontación entre padres e hijos, es clásica. Es obligada. Se lo termina llevando prácticamente hasta de la manazos, mano, ¿no?, como veces, niño, sí, el guasón a Damien, a, bueno, vamos ya a cenar, sí, con tu papá. Tú no le dices con tu papá, dice, vamos a cenar. Y el niño, casi, casi. Sí, quebrado, prácticamente, quebrado, prácticamente. O sea, se lo, entonces, lleva de la manita. Casi, tal casi, cual. No, pues se lo lleva así. ¿Ven? O sea, docilito. Sí, vámonos. Domadito. Cooperando. Así es. Lo domó. Lo domó. Domó al poto. Que digo, que también, exacto, que también se me hace algo muy lógico y muy chido. ¿Por qué? Porque estás hablando de que en realidad el único villano, como lo dijimos desde el principio del programa, con el resumen, el único villano que en realidad tiene la capacidad de poner en jaque a toda la batibanda, ajá, es el Joker. Si estás hablando de un niño inquebrantable, rebelde y todo esto, pues es obvio, como se lo dice el Joker en Batman y Robin, es que tú eres lo más parecido, tú sí eres. Tú le recuerdas a él. A tu papá, ¿no? A Batman, pues. Entonces. No, y además la idea de que. Y que siempre se ha manejado. Ya tiene mucho tiempo que se ha manejado la idea de que el Guasón desde hace mucho sabe quién es Batman, pero al final no le interesa. Bruce Wayne. No. O sea, no le interesa realmente. Sí, no, o sea, lo que incluso el mismo Morrison, Batman, dentro de todo el juego que va teniendo en Batman y Robin, uh-huh, y con este Obadiah Sexton. Ajá. Uh-huh. Pareciera que en un momento él sabe que, fíjate, que Bruce Wayne que es Batman. Si te pones, ¿no?, a analizar, es algo creíble que lo haría el Joker. Uh-huh. ¿Por qué? ¿El Joker quién es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De entrada, güey, ¿quién sabe? Joseph Kerr para los cuates. ¿Le interesa quién es el Joker? Joker, ¿quién era antes? No. ¿Al Joker le interesa quién está debajo de la capucha? De la capucha. No. ¿Qué interesa realmente? Entonces ahí es algo interesante y pudiera ser el meollo o la hebra que, uh-huh, podemos jalar para ver si conoce las identidades de la familia. Exacto. Sí. Que para el parecer, si lo analizamos por ese lado, podríamos pareciera decir que sí. No, no le importa. No, pero que no le importa. Si lo vemos de ese aspecto, uh-huh, no le importa. No me interesa traer a Robin. Me, sí, interesa traer a Nightwing. Uh-huh. Me interesa volver a traer matar a Batgirl. Sí. Al Red Hood. Al Red Hood. Que con el Red Hood hay una vendetta. Que sabe quién es. Ese sí. O sea, que sabe sí, que él mató. Que sabe que el Red Hood es el Robin que él mató. Ajá. Sí. Eso, o sea, sí se lo deja muy claro. Sí se lo deja claro. Sí, sí se lo deja claro. Ah, sabe deja que ahí. Nightwing es el primer Robin. Robin. Y es lo que dice. Tú y yo hemos sido amigos desde hace muchos años. Hemos sido amigos. Sí. Que de hecho siempre se lo dice. O sea, nos conocemos desde hace mucho. O es algo así como en la lucha libre. De yo sé tu identidad secreta, pero pues por respeto al público no la revelo. Pues es probable. Es que al final también, no, o sea, se ve que es algo que no le interesa. Uh-huh. Porque al final, lo que decíamos, tampoco no le interesa matar a Batman. Entonces realmente es un aspecto de Joker. Es una relación muy extraña, porque al final, que a mí hay un aspecto que a mí no me acaba de convencer, la idea de que... ¿Qué es lo que no te ha gustado? Eso sí está bueno. No, en cuanto a las relaciones de Batman y el Guasón, cuando la tornas tan personal, al final Batman termina siendo la razón del Guasón. Uh-huh. Si eliminas a Batman, eliminas al Guasón. Exactamente. Que es a mí lo que me parece cuestionable. Me parece que el Guasón encontraría otra fuente de obsesión. Sí. Que curiosamente no te la narra en ningún momento. Nadie es esa obsesión. El único por que el ha calificado para eso... Es Damien. Te lo dice. Pero hasta tú el momento. Tú sí te pareces. Sí. O sea, esa podría ser una nueva obsesión. Pero digo, no se puede convertir en una nueva obsesión. Snyder, hay un. Hacia la conclusión en Detective de todo lo que fue el Black Mirror. La participación del Guasón es un Guasón totalmente deprimido, uh-huh, totalmente sin una razón de ser. En el mismo Dark Knight Returns, sí, el Guasón está en estado de catatónico hasta que ve que regresa. Que por cierto, se pone contentito. Exacto. Que por cierto, pequeño breviario, como información, uh-huh, nada más, ya salió la parte 2 de Dark Knight en la animación. Sí. Pero fíjate, retomando, uh-huh, es normal o sería normal que si no hay un Batman, el Joker, digo, como lo se acaba de ejemplificar, el Joker no tiene una razón para obsesionarse con. Ajá. Entonces, no, ahorita la obsesión es Batman porque Batman existe. Pero, si tú remueves el elemento Batman, digo, ya lo han ejemplificado así varios escritores, es pues el Joker ya no tiene, pero no sí, tiene esa chispa. Muchos lo han manejado y es el... Aunque psicológicamente concuerdo con Armando. En el Boy Insane pasa eso, cuando aparentemente mata a Batman, él se vuelve... Joseph Kerr. Y se vuelve Joseph Kerr. Y es una buena persona y con su noviecita y trabaja. Entonces, y todo, es un oficinista normalito y todo. Es un tema es recurrente. Godines. Sí, no, es un Godínez. Es un Godínez. Es un Godínez. Es un Godainflas ahí, pero... este... Que es un tema recurrente, se ha manejado muchas veces, que depende cómo lo manejes. Sí. Porque incluso en la película de Dark Knight te manejan claramente que él termina con una obsesión. Por Batman. Por Batman. Ajá. Que lo deje evidente en la escena del interrogatorio. Uh-huh. ¿No? Entonces termina con una obsesión hacia él, siendo él su razón de ser. Pero tiene que haber algo detrás. A mí por eso me parece mucho más interesante cuando eliminas el origen del guasón. A mí nunca me ha gustado el que tenga un origen. Y el origen del Red Hood termina por debilitar la idea del guasón. El guasón es, o sea, lo conocemos ya siendo el guasón. Sí. ¿De dónde viene o por qué era? No lo sabemos. Y él ya traía una agenda y es en el momento en el que choca con Batman que más bien... termina con una motivación que tal vez lleva al extremo su locura. Es lo mismo que la película de It, hombre. Te da miedo ver al payaso saliendo de la coladera. Pero cuando ves a la araña dices, chinga, madre. La neta, güey. O sea, dices, no, a mí vale. Nunca... A pesar de que en Killing Joke es maravilloso como lo cuentan, pero al final, si tú terminas contando el origen, y yo creo que en particular el origen del Red Hood termina por ser un origen que debilita al personaje. Que de hecho, fíjate, algo curioso. Es, ¿será o no será? Exacto. ¿Cómo se convirtió en eso? Oye, pero yo he oído otras cuatro historias. Sí. Y el Joker, como lo hemos dicho, él mismo gusta de cambiar su origen. Él mismo lo dice. Me gusta pensar que mi origen es de opción múltiple, ¿no? Mira, es curioso porque vemos que Batman es un personaje muy frío, muy analítico, que prepara sus batallas. Sí. Contra el Joker. No se puede. Porque lo impredecible que es. Ajá. Y es impredecible desde saber que no sabe quién es. Ni te plantean en Death of the Family que lleva un año preparando todo su plan. Sí. Entonces es un plan en el que prácticamente no hay falla. Es flawless. Sí. Pero ahorita, antes de saltar a eso, también como referencia, con respecto al origen del Joker, en el número 50 de Legends of the Dark Knight es la primera aparición, en teoría, en esa, lo que vendría esa línea de tiempo, ¿no? Es la primera aparición del Joker. Y no te ponen el origen del Red Hood, es el Joker, güey. Ajá. Y Batman lo toma como si fuera, ya un payaso diabólico, órale al Arkham y vámonos, ¿no? Pero también hay varios primeros encuentros. Es mejor el The Man Who Laughs. Pero en el The Man Who Laughs te plantean la idea de un Red Hood. Entonces, yo creo que el Red Hood va a seguir al Guasón por el resto de la vida, sí. De su vida. Pero realmente es un origen guango. Sí, es pitero, sí, ¿eh? Sí, o sea, es chafa y payolesco. Ahora, te voy a decir una cosa, por el lado del origen del Joker, ¿eh? Sí, totalmente. Y se nota el origen que estaba destinado a un personaje que no iba a pasar de una sola historia. Sí. Pero fíjate que el origen del Guasón viene aproximadamente 10... Como en los 50, más, ¿no? De 10 años, es en los 50, pues el origen del Red Hood. Sí. Es el origen en el que le dan el Red Hood. Que es la primera vez que te dicen que su cabello, en efecto, es naturalmente verde. Ajá. Y que su piel... es blanca. O sea, que la piel es blanca, que no está pintada. No, que no es como el de... ¿Cabeza verde? Y te lo dicen como 10 años después. O sea, eso yo nunca... el único albino que recuerdo era Tombstone. Sí. Sí, claro. Sí. Tombstone era... el negro albino. El negro albino. Era negro. Era de raza negra, pero era... Sí, era... Sí. Ahora... Por supuesto hay albinos en todas. Y en África los matan a los niños. En los aztecas, una novela que se llama... Las hogueras de Tenochtitlán, me acuerdo que la de mi papá, muy buena. Lo mismo, eran presagio de malos augurios y los tenían encarcelados o enjaulados y después los sacrificaban. Pues no te vayas más lejos. Recuerda que Aquaman lo mandaron al Tacalacas porque era rubio. Sí, o sea, era que este es güerito, Ingesu, vamos. Agart. Voltealo. Y no huele a pescado. Agart también, o sea, el que era Aqualad, por tener los ojos violeta. también es de que no, mal augurio. Entonces siempre se ha manejado, digo, todo ese de que, ay, eres bola diferente, de racistas, vámonos. Y criticaban a los 300, exactamente. A los espartanos. Sí. Ajá, exactamente. Ahora, fíjate, con respecto a lo del Red Hood, la Wanger, o la intrascendencia del origen del lado del Joker, del lado de Batman, yo no creo que sea el mismo efecto. Ajá. Yo sí creo que el sentido de culpa que pueda llegar a tener Batman por no haber salvado o por no haber evitado que se cayera el Red Hood, supongando, ¿no?, que fuera el que sí haya sido el Joker o que es el origen y que se haya convertido en esa cosa por su culpa, siempre es algo que es muy típico también de la forma que han escrito a Batman. Ajá. Que siempre carga con las culpas. Que al final es el peor de todos, mátate. O sea, sí. El problema es ese, ¿no? ¿Quieres detenerlo? Mátate, sí. O mátalo. Mátalo. No hay otra forma de detenerlo. Que ¿no? Siempre el Joker lo ha dicho. Y que de hecho, cuando empezó el Batman Rip, que es parte se de lo sus dice, objetivos, ¿no? O sea, el Guasón también lo ha dicho. Si lo mata, gana. Ajá. O sea, es el, sí. Sería el mayor triunfo el que Batman no matara. Sí. Y se lo dice cuando empieza el Batman Rip, claro, que le no, dice, güey. En el Dark Knight Returns es esa la sí. idea. Sí, sí, sí. Y al final, cuando se detiene al borde. Pues ya lo único que le queda al Guasón es decir... Pues me mato yo. Pero, sí. I frame you sí. por mi muerte. Sí, sí, sí. Pero te digo, entonces... yo voy a ganar. Sí, ajá. Al final del día es win to win, win escenario. O sea, no es... Es un estilo, un Seven. Sí. Ándale, exactamente. Exacto. Sí. Entonces, sí. Yo soy la ira. Ajá. ¿Mm? Sí, no, sí. No, yo, o sea, yo soy el pecado de la envidia, ¿verdad? Yo soy la envidia, tú vuélvete la ira. Tú vuélvete la ira. A ver. Ira, güey, ira, güey. A que no puedes aguantarte. Sí, sí. Ira. Y, ¿sabes qué? Ganaste, güey. Sí. Ira, que ira. Sí te mato, maldito. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí, entonces de ese lado sí me parecería muy, muy lógico, ¿no? Porque una de las analogías más interesantes que maneja Snyder es porque además el Guasón, cuando lo recibe a Batman, le presenta a su séquito más cercano. Ajá. Su séquito más cercano es el Pingüino, el Acertijo y el Two-Face. Sí. El Pingüino. Oye, qué curioso, es la serie de televisión. Pero es. Claro, son los villanos, sí, tal vez clásico, más clásicos. Sí. Two-Face no, nunca salió en la serie. No. ¿En cuál? Two-Face nunca salió en la serie de televisión. La de sí, los no. 60. No, la de los 60, no. Es correcto. Pusieron a Falsafaz. Existía un falsafaz. Era falsafaz. Pero era The False Face Society. Ah, sí, sí, sí. Que son los de Black Mask. De exactamente. Hecho. El Black Mask. Sí. Claro. Pero sí, Two Face nunca salió. Nunca apareció. Salió. Nunca salió. Yo creo que porque. Pues era, también era medio guapo. El maquillaje tal vez hubiera sido muy complejo. No lo sé. Les hubiera quedado como el de Tommy Lee. ¿Cuál traía maquillaje Tommy Lee? Sí, güey, el color rosa. Ah, sí, sí, sí, lo maquillaron de rosa al sí. Tommy Lee, sí, cierto. Sí, lo demás era sí, natural. Sí. Pero, y aparte le dice que cada uno tiene un lugar dentro del reinado, ¿no? El Pingüino es el obispo. Uh-huh. Porque él es el que promueve la religión de Ciudad Gótica, que es el vicio. Uh-huh. Como una religión. Ok, buena analogía. Uh-huh. El acertijo es el estratega, porque es el que mantiene las armas del rey Filosas, la mente. Sí. Que anuncia Snyder, por cierto, que viene dos números, ¿no? Con el acertijo. 2021. Pero el guest artist es Qbert. Pero Qbert, pero no es la del acertijo, ¿no? La de Qbert. No, es un filín, esa la historia es 2021, son los que después vienen, de esto, de la de Qbert vendrá... Pero no es la maxiserie con el acertijo. No. Va a ser con el Red Hood, seguramente. Probablemente, ¿no? Con lo que nos presentó medio del Red Hood. Uh-huh. Que a lo mejor le da un giro a la idea del Red Hood. Dice que va a ser del calibre de largo. De Court of Owls. O sea, estamos hablando de un año. Sí, más o menos. 12 números de Court of Owls. En total, o sea, el total año, de la historia. Un añito, completito. Y bueno, y Two-Face es el juez de Ciudad Gótica. Que después tiene un enfrentamiento muy interesante, el Guasón con Two-Face, precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué con su face? ¿Con mi face? ¡Con su carita! ¡Con su carita! Okay. Pero bueno, maneja por ese lado la analogía de... ¿Quiénes son los personajes más cercanos o los miembros importantes del reinado, ¿no? Sí, porque sí, ellos tienen un lugar de tanta prominencia dentro de la galería de villanos. De villanos. Y del otro lado está aparecen los aliados de Batman, las alianzas, ¿no? Que es el Justice League, se podría decir. De un lado aparece todo lo que son los villanos y del otro lado aparece ahora sí que las contrapartes de Batman. Pone para hacer una prueba con ellos, que evidentemente no es el Justice League, sí, pero sí, tiene sí. Gente vestida de Superman, de Wonder Woman. No, de hecho, desde que ves el dibujo de Wonder Woman, dices, no es Wonder Woman. Sí, con la Fatty Woman. Exactamente, sí. Sí, ahorita la ojé y es la Fatty Woman, sí. Pero además hay un momento en el que Batman prácticamente ganó, y le ganó en el juego al Guasón. ¿Cuál es el as que tiene sobre bajo la manga el Guasón? Y con lo cual comprueba su punto el Guasón. Tiene a todos. Ah, que lo pone a ver así. Si, a Nightwing, a Robin, a Robin. Tiene a todos. Rey, entonces siéntate a la vez. Mientras, o sea, tú hubieras ganado, pero mientras lo tengas a ellos, nunca vas a ganar. Porque oye, siempre nada más que en la bandejita que sacaron. Y sabemos de que el siéntate, ven y siéntate. Plática, a cenar. Pues lo único que vemos es que hay una bandeja que siempre presagia que podemos ver la cabeza del Mr. Pig con una manzana. Exacto, pues probable. A ver si no acaba ahí Mr. Pig. O que puede ser la misma, la cabeza del hermano de Bárbara. O la mamá, o Alfred, Alfred. No creo. Lucius Fox o no, alguien. No creo, porque Alfred debe de servir la comida. Sí, o para eso lo llevo. Supuestamente se lo llevó. O puede ser parte de la comida. O puede ser parte, sí. No. O sea, hay una bandeja. No, mira. No Alfred, curiosamente, es como la tía May. Sí, es inmortal. Es inmortal. Sí. A mi gusto. Sí, al final será inmortal. Pero lo puedes matar. Sí. Pero lo puedes matar. Ya lo mataron. A todo mundo. 10 años alguien. Sí, a todo mundo. 10 años o 2 números. Sí. Dependiendo de cómo demande. Recordemos que Alfred ya en alguna ocasión fue asesinado y regresó como el forastero. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Era un villano. Era un villano, sí. Mataron, de hecho, porque por las alegatos del imbécil de Bertham, que eran homosexualoides, tres hombres viviendo solos en una casa. Y es cuando introducen a la tía Harriet. Entonces dicen, efectivamente, un trío se ve mal, que sea una relación uno a uno. No. Y matan a la tía Harriet. Y por eso lo mataron. Sí. Por eso lo matan. Y después para meter a la tía Harriet. No. ¿Y por qué no meten a la tía Harriet y ya? No, era para quitar. Ok, quitamos a los tres hombres. Ajá. Y matamos a Alfred y metemos a una mujer que es la tía Harriet. Y que era, es así la. Es curiosamente. Y meten a la viejita que no tiene. O sea, lo habían puesto buenona, por lo menos. No, era la tía de Dick Grayson. Dixon, sí. Porque aparte sí era su tía. Sí. Su tía. Sí. Sí, pero entonces, pues que no pudo haber estado bueno. Eran los 60s, güey. Y Alfred regresa porque los productores de la serie de televisión dicen, queremos a Alfred. Ajá. Entonces, como vamos a usar a Alfred, el varo manda. Entonces trae a Alfred de vuelta. El varo manda. No, y también recordemos, hay más varo en la tele que en los cómics. No, y también recordemos que en ese entonces los cómics de Batman retomaron popularidad gracias a la serie de televisión. O sea, no era al revés, no era de que, ay, el cómic es muy, no es como ahorita, ay, ¿qué cómic es bueno? Pues va, ay, pues hazlo película. No, acá era al revés. Bueno, tampoco es ahora, ¿eh? Sí, como que, uy, sí. Guardians of the Galaxy, sí, la gente aclama a Guardians of the Galaxy, no, sueña con Guardians. No, es, bueno, hazlo. Hazlo. Pero ya tenemos una alcancía de los Avengers, pues úsala. Sí, úsala, exactamente. Entonces, pero sí, eso sí fue importante. Y la pone medio gordía, ¿por qué? Porque aparte tenía que ser una señora con toda la cordura moral, el respeto. Y que no se la hubieran, si lo hubieran puesto, bueno, y que no se la me hubiera dicho que era una sociedad promiscua. Exacto. Y todo. Claro. El chiste era que Bruce Wayne no se la quisiera tirar. Period. Ajá, era no, así era de la que. Maternal, sí, moral. La tía de Dick, sí. La señora respetable para Bruce. Y pues la chacha también, ¿no? Pues ya, que andaba en esas. Al final del día, una sociedad de los 60s. Así, o sea, no te vayas más rápido, otra cosa. Ajá. Entonces, netamente sexista. Sí, una sociedad de los 60s. Sí, period. Claro. O sea, no es que sea sexista, racista, no es cómo funcionaba la sociedad en ese entonces. Period. No sé, en Austin Powers vi otra cosa. Austin Powers es de los 90s, güey. No es del principio de este siglo. O sea, nada que ver, güey. Con la mentira se entera, papá. Swing. Es que era precisamente lo que trataban. Acuérdate que en ese los cómics eran para niños. Y estaba el Comic Code Approved o el Comic Code Authority, muy, pues muy de te traigo sí, de los canales. Curiosamente, los orígenes de todo el pulp, de todo lo que hemos analizado, que escribió Poe, que escribió este Howard, que escribió, pues no eran muy para niños, ¿verdad? No, no eran nada para niños. Nada para niños. Entonces, en ese aspecto, pues sí, ahí tengo entonces regresando, y a Alfred lo regresan. Porque un ser de otro planeta llega y se apodera del cuerpo de Alfred. Entonces, de día... Qué curioso. O sea, de día era... Aunque sí. Es el personaje más aterrizado terrestre, tiene sus mamucadas. Fuerte, nuevamente... Que esto los quedó 70, seguramente en la mente retorcida y en la cabina de donde lo metieron a Batman, ¿no? Así la cámara de aislamiento, sí. Exactamente. Seguramente. Sí, ahí, sí, ahí quedó ese capítulo también, sí. Seguramente. Que el forastero, lo único que salía era el forastero, que era de Beyonder, de hecho. A mí no me engañas. De Beyonder era el Eterno. El forastero salía en Spider-Man. Y el Alfred... El Beyonder, este Beyonder salió como 20 años antes del Beyonder de las Guerras Secretas, güey. Totalmente distinto al que ubicamos hoy en día, porque hoy Alfred es claramente la figura paterna de, sí, Batman. Antes era el mayordomo, el gato. Pero era un comedy relief. Realmente él es prestado como un comedy relief. Uh-huh. A él lo contratan Batman y Robin, ya siendo Batman y Robin. Él llega porque su padre había sido mayordomo, entonces él llega, pero llega años después, o sea, él nunca cuida a Bruce. A Bruce nunca. No, él llega cuando ya están Batman y Robin. Es establecidos. Más bien, sí. Curiosamente hacen, ¿no? Millonetas, pero no tenían servidumbre. No, que siempre lo han excusado, eso siempre, ojo, ahí para pa los... No, el excusado lo hacía. No, o sea, güey, ¿cómo se llama? O sea, la excusa o el pretexto era de que contrataban, sí, exactamente, contrataban a un staff de limpieza que estaba durante el día, llegaba a cierta hora, así que, órale, a mingar a su chadre, todos ya acabaron, no para otro día. No existe el crimen. Descubriendo que, porque aparte lo trataban de ocultar, sí, y ellos no lo querían, decir, no, pues sí, no, va a llégale, descubrir, sí. Y no, ay, no, que la homosexualidad. Hasta que un día llega. Era totalmente gordito, Alfred. Ese está confundiendo a Alfred con Jarvis y con el Capitán América, sí, en la mención de los Vengadores, güey. Encuentros. Sí. Era otra casa de servidumbre, la de Jarvis. Exactamente, sí. Pero era servil y sumiso. No hables mal del papá de Alfred. Ah, sí, era Jarvis Pennyworth. Jarvis Pennyworth. Entonces, lo que... No, Alfred descubre... ¡Ole! Bien quitada. Alfred descubre... ¿cómo se llama? De hecho, es el primo de Alfred, güey, que se anda con sus queveres ahí en la mansión de Stark, güey. Alfred los descubre porque contra The Killer Moth, Batman recibe un plomazo. Entonces... Robin lo echa al batimóvil, llega corriendo y así empieza como la loca. ¡Alfred! ¡Alfred! Y entonces aquel, ¡ay, güey! Oigo ruidos, oigo voces. Detrás del clock, del Grandfather Clock, lo abre y obviamente sin máscara llega y dice, ¡lo plomearon, güey! ¡Échame la mano! Entonces, obviamente aquel, aprovechando que había estado en la guerra y que tenía experiencia médica, no era el consumado cirujano... Neurocirujano. Además, Alfred ya en la actualidad tiene hasta un origen medio hardcore. Sí, agente del... Medio hasta MI6 fue y tuvo ahí... Y si te vas todavía al origen Earth 1 es más, ¿no? Ese curiosamente también trata de dejar el comic relief, ¿eh? Sí, claro. Este ya lo está haciendo una figura paterna, pero más bien un tipo mentor. Ajá. Como el de Earth 1 o el de la novela que salió, que es un militar. Que se queda, que en realidad era el jefe de seguridad. Era el jefe de seguridad y simplemente para quedarse con Brusco, se queda y dice, pues es que soy... Fui el culpable. ¿Tu mayordomo? Sí, no fui, o sea, yo fui el culpable y pues te tengo que cuidar y pues voy a ser tu mayordomo. Ajá. Cuando en realidad soy un guarura, ¿no? Exacto. Un exmilitar, que es lo que pasa en Erdogan, ojo, no confundir. Aparte, pero esos orígenes exmilitarescos y todo esto de Alfred ya los tiene, o sea, ya tiene un background bastante hardcore. Que de hecho lo están amalgamando y sacando lo que más conviene para la época de los 2010, ¿no? Curiosamente, es Frank Miller nuevamente, y es hasta año 1 cuando te presentan la idea de que Alfred cuida de Bruce desde niño, y él es el que se queda a su cuidado cuando mueren sus papás. Sí. Porque aparte eso nunca había quedado del todo claro. No, porque estaba... Por ahí viene, pero como hasta los 70s viene Leslie Tompkins. Sí. O sea, antes era... Ok, murieron sus papás. ¿Y qué pedo? ¿Qué pasó con ese güey? Ajá. Sí, solito, estaba en la mansión y... Sí. ¡Hola! ¡Eco! Sí. Pero originalmente Leslie Tompkins no era la doctora que había estado, que trabajaba o que conocía a Thomas Wayne. Leslie Tompkins era una señora que vivía en Crime Alley, y que Batman religiosamente cada año cuidaba de ella, el día de la muerte de sus padres. Ajá, era así que nadie se acerque a Leslie Tompkins, que es una gran historia dibujada por José Luis García López y Dick Giordiano. Sí. Es impresionantemente naïf, pero muy buena. O sea, iba para que no la mataran ese día. Ese día, sí. Y pues solo no, ese día. No, era, los demás, los 364 demás que le pasara lo que quisiera. Okay. No, es que ese día dedicaba a Batman. Creo que sí tiene daddy issues. Sí, no, muy parent serios. Issues, más bien. Pero ese día lo dedicaba, y hasta la fecha te lo siguen poniendo, que es el día de la muerte de los padres. Es como que el día que es todo, toda la gente de Crime Alley sabe, no salgan. ¿Por qué? Porque Batman está encañonado, entonces siempre viene por acá estas fechas, sí, entonces está mejor. Está encañonado. Que de hecho hasta en Batman, Batman y Robin lo sacan con Tim y con Dick. Con Tim y con Dick, con Damian y con Dick. Que están en Crime Alley. Ajá, que sea cuando están con los pimps y todo el rollo. Que es Batman y Robin. Es en los números de Batman y Robin. Está muy chida también la historia. Uh-huh. Y los que quieran ver la parte esa que estamos comentando de cuando Alfred llega a la Baticueva y, bueno, que descubre, ¿no? Por accidente o involuntario. De alguna manera, digo, Alfred era considerablemente gordito. Ajá. Y no se llamaba Alfred Pennyworth, llamaba Alfred Beagle. Exactamente. Beagle. Que ya después se va a un spa, hace ejercicio. Y tiene otro, es Alfred J. No me acuerdo del J de qué es. No, tampoco. Pero, ¿Alfred Jarvis? No. Probablemente no es Alfred Jarvis. No dobleteaba, güey. Sí, no es. No ha dado dobleteando. ¿No es como Abraham J. Simpson? No. Pero los que quieran ver esa parte, es una gran historia, son tres números, se llama The Untold Legend of the Batman. Es por John Byrne, el dibujo es de John Byrne. Y con tintas de, curiosamente, tintas de Jim Aparo. Ajá. Y está muy bien. Está escrito y dibujado por John Byrne. O sea, Aparo. Entintando a John Byrne. Y está impresionantemente. Son tres números. No vean las historias de los 40s en muchos TPs, los de uh-huh. Batman Chronicles. Ahí aparece, y es más, aparece cuando Alfred. Porque Alfred lo mandan a un spa. Sí. Y cuando regresa del spa, más no lo reconocen. Bruce y Dick, porque viene delgado y con bigote, ajá, porque no tenía bigote. Pelo. No, nunca ese peloncillo así como yo. Estaban pelochas, ¿no? Antes. No, estaba así calvín como yo, güey. O se peinó. Y lo hacen delgado porque el actor que interpreta a Alfred en el serial. Sí, claro. Alan Napier. Alan Napier. Era delgado. Entonces, que curiosamente. Hace, vamos a hacerlo como el de. No, pero Alan Napier no es el de. Alan Napier es el homage que le hacen en la película de Burton, que es el Joker. Es el que más. Sí, es Alan Napier. Sí, pero está diciendo el serial. Porque hacen los 40. El del serial de Blanco. Y por eso hacen el Napier. Por eso yo me quedé Alan Napier, no es el otro. Que curiosamente creo que nunca ha habido un Alfred en películas que físicamente se parezca al del cómic. No, creo que es el. Ninguno. Sí. Entonces, bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos con su gustada sección On the Run. Vamos a una rola, ya veremos cuál ponemos. Regresamos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando y nos encontramos en su gustada sección On the Run, que en esta ocasión no escucharon de Clason por cuestiones de decencia civil. Me la rayará el de enfrente. El de enfrente, exactamente. ¿Sí? Se nota. Bueno. Se habrá tomado. Sí, pública. Exactamente. Bueno, regresando, seguimos platicando con respecto a Batman, todo lo que es, empezamos con el Death of the Family, en el bloque anterior nos desviamos un poquito para platicar de historias chuscas. Nos desviamos a los 40s, al serial de televisión, a los 60s. Pero fíjate que hay algo muy curioso, y retomando lo que es el Death of the Family y la interpretación que le está dando Snyder, algo que se me hace muy muy chido de un escritor, no nada más, no porque sea Snyder per se, sino como lo hacen los buenos escritores, por ejemplo lo hace Bendis, que lo hace Hickman, se avientan un clavado a toda la historia de los personajes que van a escribir para tomar referencias. Sí, vaya, no es como el imbécil de Terry Kavanagh o ¿cómo se llama el otro? Escritor Howard Mackie. Sí, sí. que dices, bueno, está bien, tengo que escribir, bueno, está bien, va. Exactamente. O como le va a hacer Lemire, ¿no? Que ya dijo, ¿saben qué? Chido su Green Arrow, pero pues para mí el primero es el número uno, y hágale como quiera. Eso no es tan bueno. O sea, es muy bueno porque vamos a ver algo de calidad, seguramente. No es muy bueno porque viene de un reboot. La verdad, sí, o sea. No sé si sea necesariamente el que vaya a negar, o más bien. Sí, porque si niega es muy grosero para quien compró el reboot, sí, ¿no? Sí. Que no creo que sea necesariamente, sino más bien es como un punto, un buen punto de inicio, ¿no? Sí, como que reacomodo, ¿no? Y aparte, aprovecha. Here comes your bullseye. Sí. Que el tipo de escritor es lo que suena muy interesante para el personaje, pero evidentemente creo también que por el éxito que ha tenido la serie, pues van a buscar irle dando más protagonismo, a Green Arrow. Que ¿no? curiosamente viene de la mano con el Justice League of America. Exacto. Ajá, que es, pertenece al grupo de... Así es. ¿Qué vaciado? ¿Quién está, a ver, tratando de recordar? Justice League of America. Ajá. Está Simon Bass, que es el, okay, que es el musulmán. Ajá. Musulman. Está Catwoman, está el Martian Manhunter, okay, está Vive, Katana, okay. ¿Quién más estaba? Green Arrow Hawkman. Y Hawkman. Ok, ajá, claramente vamos a ver un duelo por el liderato. ¿A quién pondrían? ¿A tres personajes o a dos? ¿De qué? ¿De líderes de la Justice League of America? Sí, porque estoy viendo claramente que pueden postular el mismo Green Arrow. Por el éxito televisivo que tiene. Me da la impresión que es él, ¿eh? Él es el que ha tenido mayor relación con Steve Trevor. Pero, que también es el otro miembro de... Sí, sí, que claramente, ¿no? Inclusive Steve Trevor es el que contacta a Green Arrow, ¿no? Ajá. Que curiosamente, pero, también ¿qué pasa con Martian Manhunter? Exactamente. Que no sé de líder cómo la arme. Ya ha tenido sus... Ya, de hecho... Pues, ¿Y qué tal armado de bien, líder? Bien, la ¿bien? Neta, bien. Sí, pues el Martian Manhunter, de hecho... Es un personaje, como ya lo hemos comentado, en varias ocasiones, que no funciona bien fuera del Justice League. Que de hecho... ¿Qué? ¿No funciona Star Wars? No, no, güey, ni por error. Que de hecho se va Jim Starlin a Stormwatch. Híjole, bueno, ajá, está bien. Pero el Martian Manhunter, John Jones, es un personaje que fuera del Justice League no funciona. ¿Dónde sale por primera vez John Jones? En Detective Justice League, Comics. En Detective Comics, ¿sí es cierto? Detective Comics. Es correcto, en Detective Comics. Detective Comics. Uh-huh. Es correctísimo. Y que después, de hecho, la única, una serie que sí estuvo buena, pero por ser un personaje que no tiene mucho appealing entre la banda, no pegó y obviamente la cancelaron, fue Ostrander. Uh-huh. Ostrander y Mandrake y tuvieron un ongoing. Pero es de culto, ¿no? Como oculto. Oculto. Sí, pero era muy, era como el espectro cuando lo hicieron Ostrander y Mandrake. Uh-huh. Pero esa sí es de culto. Las dos, güey. La comparación. Las dos. No, pero el Ron clásico es de Spectre, Y es buenísimo. Neta, si lo pueden encontrar, no hay TPs de eso, pero si lo pueden encontrar, vale, no es cierto, corrijo, hay un TP. Hay un TP de un arco de la historia de Ostrander y Mandrake, que es muy bueno del espectro. Si lo pueden encontrar, neta, altamente recomendable. No se van a arrepentir de gastar su varo. Uh-huh. Y para todos aquellos que se quejan de que ¡ay, el nuevo 52 es una basura! Que ya sabes que nunca falta la bandera que siempre se anda quejando. Pues ahí tienen una historia que vale la pena y que, pues, que al final del día les valga si está en continuidad, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana me estaba reventando el New World Order de Grant Morrison del Justice League. ¿En la cabeza o en dónde te lo sí, estás reventando? Sí, así que... Lo estuve leyendo muy agustamente hoy en la mañana, aprovechando este trinche frío. Y pues, así como que, ay, es que ya no está en continuidad X, güey. Al final del día es una historia, la disfruté y está... Son de esas cosas que puedes leer constantemente. Pero bueno, regresando a Batman y el Dead of the Family. Pues ya quedó que de un lado Batman ya está dentro de Arkham Asylum. El Joker... textualmente le dice, estuve preparando el castillo para tu regreso y aquí te los presento. Hay un par de escenas que sí están así, independientemente del famoso final de la charolita, que está así como que muy merolón. Uh-huh. Algo que sí se me hace que no pierde el tono del Joker es los guardias disfrazados de Batman, unos y otros disfrazados del Joker. Ajá, bailando en las celdas de Arkham, con agua en el piso, y es así que, y si se paran, los electrocuto. Háganle como quieran, o sea, que llevaban, ¿qué dice? Llevamos días bailando, ¿no? Llevamos días bailando. Uh-huh. Y se ve la desesperación, o sea, la jeta de ¡help! ¡Auxilio! Porque sí está muy rudo. Entonces, te digo, era lo que estábamos comentando, lo que estaba yo comentando al principio del bloque, que no, Snyder incluye, hay muchos homage, por ejemplo, está lo del Laughing Fish, está, que es lo que dibuja el Dollmaker, ¿no? En la panza del guardia, ¿no? Entonces, que sí se estuvo juntando. No te duermas, carnalito. Ahorita sigues hablando. Y las panzas. Ajá. Se puso a buscar, se echó un clavado en todos los. En todas las historias que se podrían considerar trascendentes de Batman. Para de ahí rescatarlas y hacerle un pequeño homage a todos esos artistas, ¿no? Y algunas de las historias más relevantes del Guasón y de Batman. Uh-huh. Insisto, labor de un buen editor. ¿Sí? Y también de un buen escritor, ¿no? Sí, porque al final en Batman no olvidemos que entre más lo vemos, menos niegan todo. Uh-huh. ¿No? Y entre más lo leo, menos entiendo todo. Pero bueno. No, es que la idea es muy sencilla. No, porque lo que estamos comentando ahorita... en el paso de lo tácito a lo explícito, por ejemplo, vemos la inconsistencia que puede presentarse con un Oliver Queen tan joven, ¿no? Sí. Sí, pues al final su sidekick, que era Speedy, que era Roy Harper, pues también están más o menos de la misma edad. Uh-huh. Entonces, pues ya va a quedar esto. La única vez que he visto algo muy original en ese aspecto es Star and Stripes. No, pero no. Tampoco se clave en la textura. Es la película del Capitán América, que tú tanto decías, me parece muy bien, como es Bucky. Bucky era... es contemporáneo del Capitán América, no era un niñete y juanguete. No, es el retcon que le hace Brubaker. Brubaker, tal cual te lo pone, que es un... No te narra la aventura clásica, que entra a la tienda de campaña, lo ve cambiándose y ¡oh! ¡Se lo atura! ¡Y le antoja! Entonces no es esa, ¿no? O sea, él aplica la de, ¿sabes qué? Te escogimos, estás escogido para el programa de Estados Unidos, este chavo tiene mucho talento, lleva entrenando tanto tiempo, va a ser su sidekick, ¿no? ¿Por qué? Porque él te va a abrir paso, ¿no? Él es la vanguardia, ¿sí? Entonces él es el que llega, mata a los que están en los puestos de vigilancia, etc. Es la avanzada. Es sigiloso. Ajá. Sí. Vanguardia, ¿no? Ajá. Sí, me acuerdo del combate a la vanguardia. La vanguardia, sí. Y la retaguardia. Sí, o la avanzada, porque eran los que si lo matan, pues no los vamos a extrañar mucho, güey. Ah, sí, los de camisa roja. Exactamente. Pero bueno, de cierta manera, bueno, este es el retcon que hacen, ¿no? ¿Qué hacen en Red Hood and the Outlaws? Sí, bueno, pero yo decía de Brubaker. De Brubaker, ¿no? Sí. Entonces, pues vemos. Bueno, va a pasar lo mismo. Ahora, que no forzosamente Speedy y Green Arrow tuvieron que ser héroe y sidekick, ¿no? Pueden ser team. Te planteé que sí fue su sidekick. Entonces, ¿cuándo? Porque es un héroe completamente desconocido, al parecer, en Justice League, ¿no? ¿Quién es? No, ¿Arrow? No, sí, como desconocido, ¿no? No, porque los que te dicen que ya tienen algo de acción es Flash y No, pero llegó, hay un número en el Justice League en donde llega Green Arrow, y así como fue en los orígenes del Justice League, de que ¡acéptenme! ¿Qué gracias haces? ¡Disparo flechas! No, güey, no, es en serio. Por eso. ¿Qué gracias haces, güey? O sea, siento que es un personaje que está debutando de cierta manera. Uh-huh. Y después te sale que tiene un sidekick que ya no es su sidekick, o sea, que ya tiene historia, ¿no? Tengo que tiene poco tiempo operando, ¿eh? Eso sí, no te lo han planteado. Okay. Ya Green Arrow sí está por eso, relativamente pero ¿cuántos años tiene un Green Arrow aquí? Pues se ve chamacón de veintitantos. Ahora recuerda que los como sidekicks la serie eran de teens. Posiblemente. Sí, ¿no? Lo que es lo más probable. Ajá, pero también recuerda que los sidekicks eran teen. Yo siempre he dicho que el problema de este retcon que iba a tener era la generación intermedia. Sí. O sea, la generación intermedia o la tercera generación que hay, porque hay tres generaciones y nos podemos analizar, tienen muchos problemas porque le quitaste edad a la de arriba nada más y las demás no. Nightwing, sí, bueno, en Batman sí a Nightwing le quitaron años, ¿no? Por eso. Nightwing y Batgirl le quitaron algunos años, o sea, sí son... Tal vez niegas tampoco de Batman que... Sí, Batman no tiene problema. O sea, Batman lo habrán rejuvenecido algo, pero... Pero no es un chamacón. Unos 27, 26, más o menos, ¿no? No, no, Batman yo creo que ha de tener unos 30, ¿eh? Sí, bueno, es lo que dicen, ¿no? Pero bueno. Sí, te Batman implicaría que Superman tiene... la misma edad. No, más, más chico. De... aquí lo están proponiendo más, sí, más chico. Tendrá unos, a lo mejor sí, 27, 28. Yo... sí, también piensa que no lo rejuvenecieron tanto. De 35 más o menos, pues los habrán bajado algunos 30, años. 32. Hay unos muy notorios como Green Arrow. Green Arrow es impresionante. Green Arrow, de hecho, ya era casi cincuentón en el previo, universo previo. Exactamente. ¿Eh? Y de ahí en fuera, los demás no sé qué tanto los hayan rejuvenecido, ¿no? Uh-huh. Es relativo lo que rejuvenecen a... es que en general es relativo lo que rejuvenecen a todos. Creo que hay una intención. Wonder Woman no tiene problema. Hay intención clara de rejuvenecer a Superman, yo creo. Uh-huh. Sí. Y creo que uno de los efectos es que terminan rejuveneciendo mucho por alguna razón a Green Arrow. Sí. Probablemente por la serie de televisión, ¿eh? Seguramente. Sí, de que la conocían, la conocían. Hal Jordan, por ejemplo, ¿no? No, tampoco no, pues, se ve a alguien que esté... que haya sido rejuvenecido tanto. No se ve el mismo caso con... ni siquiera con Barry Allen. Sí, por eso está, ¿no? Que sí, eso no. Vas, ¿no? Uh-huh. Digo, sí, Simón Vaz. Sí, sí, el musulmán. Sí, sí, sí. Pero, digo, no forzosamente... uno, recordemos que entonces los, pues los sidekicks eran teens, güey. Digo, como dices, está el problema, ¿no? Que de hecho en Red Hood and the Outlaws, era lo que estamos comentando en el corte, que ya te mencionan que Starfire sí tiene memoria de haber estado con Dick Grayson, ajá, de haberse forzado en él en severas ocasiones, porque ahora resulta que la princesa... ¿Severas? En severas ocasiones. Ah, caray, ¿en several o severas? No, severas. Se me hace que tú severas estás por, no estás interpretando... severas por la intensidad. Sadomasoquistas raras. Sino fue en severas por la intensidad, ajá, y en bastantes ocasiones. Pero lo único que te dicen es, ay, sí, yo recuerdo... resumidas cuentas. Así tal cual, dice, mira, a resumidas cuentas yo estuve con él en severas y varias ocasiones. Ajá, que no es lo mismo. Ajá, ¿mm? Es correcto. Entonces, y obviamente ahí sale Jason, que más o menos a Harper lo ponen de la edad de Jason. Ajá. Lo cual se vuelve incongruente por lo que me decías, ¿no? Que la tercera generación de superhéroes pierde desde el momento que no está Wally, que ya que no está Donna, que no está Garth, o sea, Aqualad, Kid Flash. Pues habían desaparecido todos, la verdad. Pues lo intentaron. Yo y los creo que los Wingnuts, Robin y todo, el problema son los Nightwing y eso, sí. Ese es el problema. Batman fue el problema para el reboot, como lo fue en el anterior. Batman ha sido el problema, Batman, desde, sí, Crisis on Infinite Earths. Exactamente. Porque por volvió a ser un problema. Y lo, sí, dijimos desde que fue el lanzamiento de Nuevo 52 el año pasado, antepasado, en el 2011, que el problema siempre ha sido que no se atreven a hacer un reboot completo, así de que, ok, Superman, pues órale, a Superman, que es el flagship o era el papá de los superhéroes, sí, ya lo rebotearon dos veces, con lo que hizo Byrne y lo que hizo ahorita Grant Morrison. Wonder Woman, igual. Green Lantern, no lo cambian. Green Lantern no lo cambiaron en Crisis on Infinite Earths, no lo cambiaron ahorita, no lo cambiaron en Zero Hour. Ajá. Porque de hecho estaba Kyle Reiner, entonces no lo podían cambiar. Es que no cambian a los que no había, o sea, no había por qué cambiar, no había que... aplican la de si no está roto. No, sí, no lo arregles. Pero al mismo tiempo... si vas a entrar el reboot, pues sí, a lo mejor en algún momento tendrán que hacer un reboot y Robin tendrá que volver a ser Dick Grayson, a lo mejor. Ajá. Pero que nunca lo vamos a negar, ¿no? Sí, no. Digo, puede darse. ¿Y qué pasará con, por ejemplo, los fans de Tim Drake? Hay mucha gente que su Robin es Tim Drake. Sí. Es que ese es el problema. Y que ahorita están montados en cólera e ira. Posiblemente. Porque, ¿no?, es Red Robin, ¿no? Y que... oye, y pues hablando, Red Robin... Red Robin, fíjate, en el Teen Titans, pero no lo he leído. Uh-huh. Ah, okay. Que curiosamente... que va ligado con el Red Hood. Ajá. O sea, pues, sí está ligado. O sea, que puede estar Ñe. De hecho está Ñe. No, de hecho está Ñe. Sí está muy guanguete. Y lo que me llama la atención es que sí hacen mención del traje que usó Robin en el One Year Later. Sí, ese era su traje de Red Robin. Ajá. Y que lo traía porque es que lo usa Impulse. Robin nunca utilizó su traje clásico. El primer traje de Robin. ¿No existió? No, ese ya no existió. No. O sea, el primer traje de Robin. ¿Les dio pena el de los calzoncitos? Sí. Sí. ¿Ya lo negaron? Totalmente. Okay. Que de hecho es mucho como el... hay un un arco de dos números. No, si quieren que usaba mallas, pues mallas color carne. Es un traje como el que usaba Bruce Jr., que era pelirrojo, curiosamente, como siempre. Bruce Jr. En el episodio, en los dos números que escribe Wade de The Key. Ajá. Que es cuando inducen a Green Arrow con sí, el hockey. El primer traje de Robin era heavily armored y... Sí, ya era ya, todo. Ya, que de hecho es por partes de... Hecho con partes de la armadura de Batman. Bueno, el traje de Batman original, ¿no? Que el, mientras Bruce andaba ahí en la noche... ¡Toma mi concha! Pues sí. ¡Toma mi concha! ¡Suspensorio! Sí. O sea, y, por, de ahí lo arma. Que de hecho también lo que me llama la atención es que Lady Shiva... está más ligada ahora a Dick en edad y sí, en origen que a Bruce. Pero bueno, hay un misterio porque nunca se le ve la jeta. Sí, y ella le dice como que no sabe de lo que está hablando el otro. Uh-huh. Pero sí, Lady Shiva tiene ahí... No es la Lady Shiva que conocíamos. Sí, no es Lady Shiva Wusan. Sí. Entonces, sí está... Veo, son de esas cosas extrañas que han estado cambiando. Que volvemos. Batman... no iban a deshacer todo lo que hizo Grant Morrison. Ajá. ¿Por qué? Porque Grant Morrison se encargó de que, como dices, ahora todo lo que te acuerdas de Batman, todo existió. Sí. Ajá. Y no tienes que entenderlo. ¿Por qué? Entonces, porque... imagínate si Grant Morrison se salió yendo desde ese cómics, se hubiera ido 2 años antes. Si le dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer el reboot? Pues mandar al diablo todo lo que estás haciendo, porque la verdad no nos interesa que hayas amalgamado todo. Uh-huh. No, puta, no, o sea, los demandan, era para infartarse. Sí. No los puede demandar porque le pagan varo, pero, sí. Pero sí era para enojarse y decirlo. Pero yo creo que sobre todo era los fans. Después del el arco tan fuerte que había hecho Grant Morrison y la introducción de los personajes y el manejo que había tenido de la historia, iba a pasar, era difícil negarla. Iba a pasar algo así como cuando dijeron, o sea, yo me acuerdo mucho de los reclamos. En X-Men, cuando sale Morrison, que dicen que en 5 números empezaron a deshacer todo lo que hizo. Y mira, yo siempre he dicho, porque muchos siguen defendiendo esa teoría, yo digo que no es cierto. O sea, definitivamente hay una cosa que deshicieron, era la muerte de Magneto. ¿Por qué? Porque no estaba considerada ni estaba en los patrones que quería Marvel, ¿no? Es como, mata al Joker. ¡Ay, no seas desgraciado! Quítale la cara, pero no lo mates, ¿no? Exactamente. Va a salir en la película, ¿cómo lo vas a matar? Exactamente, sí, oye, no te pases de Tolteca, ¿no? Sí, pero bueno, que inclusive en ese momento lo dibujaban muy como la película. Ajá. Sí, claro. Muy avejentado nuevamente. Muy Sir Ian. Muy Lady Ian Keller. McKellar. No le digas Lady, güey. Es Lady, güey. No puede ser Sir, güey. Es Lady, güey. Entonces, entonces, pues digo, por ahí. Y se me fue el pex. ¿Qué más estaba diciendo? De bueno, lo que hicieron de es Morrison. Matar, es la muerte de Magneto. Porque aún así persiste la historia con esa muerte de Magneto. Deja, o sea, los personajes. Han sobrevivido, o sea, varios, o sea, no, Joseph sí, lo mandaron a la... No, y aparte no es... Ah, ok. ¿Es un clon? Sí, bueno, es... Qué raro, qué raro, güey. No te vas a explicar si esa época es pésima. Caso, pero bueno. Madureira, ¿no? No, pero estamos hablando, mira, personajes tan icónicos que dejó. Para mí, su personaje fuerte, su creación fuerte... Bueno, está Quentin Quire, que la verdad como que está tratando de cuajar. Pero para mí son las Stephen Cuckoos. Sí. Es un personaje que no ha dejado de salir ya centralmente. Las Stephen Cuckoos hasta en X-Men, Wolverine and the X-Men las ponen. Sí, güey. Bueno, ya está Kid Omega, obviamente, que es el otro. Pero vaya, hay muchas creaciones, muchos preceptos, mucho que Jean Grey está muerta. Sí. De entrada. Hasta la fecha sigue muerta. O sea, es uno de los personajes previa, pero... que la verdad, haciendo cuentas, lleva muchos años muerta. Sí, la han aguantado. La han aguantado. Bueno, que también recordemos desde el Dark Phoenix Saga, que es la primera muerte de Jean Grey, a que la revivieron. Quote, sí. No, la primera muerte de... Sí, de Jean Grey, porque ya no tenía la fuerza Phoenix. Sí, pero acuérdate que estuvo en un cocón. Estaba mal. Bueno, la desaparición de Jean Grey. ¿Qué explicación la da? ¿Quién? John Byrne. Sí, ¿no? John Byrne en Fantastic Four y no me acuerdo quién estaba escribiendo Avengers, pero el dibujo era de él. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que regresaron a Jean Grey, no? O sea, hasta esos números de Fantastic Four y Avengers, que por cierto es que alineación tan pitera la de Avengers. Pero bueno, y es lo mismo. Pero bueno, aquí en Batman el gran legado de Morrison es Damian. Sí, correcto. Damian llegó para quedarse. Sí. Que originalmente yo que sí lo es veía es una desgracia, para... nuevamente, para el estatus de acomoda a los niños. Pues acomódalos por estaturas, güey. Ya. Es que, sí, te ya. voy a decir cuál es el problema y quiénes son los que... El que sufre la desgracia mayor... Jason. Es el, no, es el fan, güey. Fíjate que es Tim Drake. Tim Drake es el que sí se sí. queda... Sí. Bailando en el... Lo relegan muy cañón. Sí, sí, él es el que queda relegado. Sí, claro, porque era un Tim... Era un Robin que había satisfecho muchas de las necesidades a la muerte de Jason Todd. Sí. Ajá. Cubre varias de las necesidades, pero tiene un gran defecto, que es lo que siempre hemos dicho en este programa. Ajá. Que no era, no era Batman y Robin, sí, no era, sino, no era Robin. Sí. Sí, que de hecho es el único Robin que ha tenido un ongoing que haya durado... Uno, que sea Robin el título, sí, claro, y que haya durado 150 números, güey. Sí, claro. Eso lo hace el Robin más exitoso. Sí. Llámelo sí, como sí. llames. Sí, sí, podemos sí. decir que Dick es el tradicional, podemos Rick esto. Es el clásico. Dick clásico. Es, pero no pero es no, el más o sea, él cuajó como Nightwing. De hecho, sí. Sí, de sí. hecho, yo creo que la que ese es uno también de los grandes problemas. Embonas muy bien a Damian y terminas embonando muy bien a Dick como el Robin que creció. Uh-huh. Claro. Los demás de en medio quedan... son la generación San, es mal como el de en medio. Sí, sí, sí exacto. Sí. O sea, están jodidos. Han tratado de encontrarle su lugar al final a Tim Drake como el líder de esa de una generación que hace poco ruido, principalmente por el lado de Superman, por ejemplo, uh-huh. porque su Superboy uh-huh. embona perfecto. O sea, él no ha tenido tantas generaciones de sidekicks ajá. propiamente. Sí. Sí, todavía entonces, no despierta medio Krypton. Exacto. Sí. No, todavía. Su Wonder Girl, que está ahí medio raro, y ahora con la armadura. No, y la armadura de la penitencia. La armadura. Sí. No, está casi, ahora trae la armadura de la penitencia, que... Ahí medio raro. Sí, medio raro, pero, le salen los picos muy extraños. Y, o sea, que ahí le han encontrado más o menos un lugar, porque lo cierto es de que ya dentro de la Bat Family no tiene cabida. Gran cabida. Es curioso, ¿no? Es que realmente, de veras, mire, me pongo a pensar mal. Uh-huh. Pero si alguien van a matar a Death of the Family, pues, debieran ser a Tim. O Tim, no, Jason o ambos. Se oye muy gacho, pero Tim ya excedió su utilidad. Se oye muy feo. Uh-huh. Para el que le guste y todo, me van a linchar. Yo creo que sí tienes me van a muchos linchar, fans sí. para quienes su Robin es el definitivo. Sí. No, pues imagínate, ¿cuántos años lleva Tim siendo Robin? Tim fue 20 años. Échale cuántas generaciones, por lo menos dos. Hablamos de 90 a 2000. ¿Cuándo fue cuando llega? Tras el One Year Later, tras el... No, mucho más, pero realmente hasta el Batman y Robin. Final Crisis, güey. Sí, de hecho entonces, la madrina... Bueno, es más, llega Damian, y toma por fuerza el papel de Robin. Ah, sí. ¿Sí? Es más, llega madrina. Y le humilla a Tim Drake poniéndole una soberana madrina. Sí, sí, sí. Y no lo mata porque no le dio tiempo, güey, porque llegó Alfred a hacerle el paro. Sí. Pero que también si no, le pone otros cates madrina, también. Sí, sí, sí, también. Y que por eso todo el mundo, ese niño me cae mal. Sí, y que al final... De hecho, y después dice, es la Bativaca y te gana. Y dices, sí. ¡Ay, a huevo! Sí. Sí, no, ya con la Bativaca es otra sí, cosa. Sí, claro. Sí, no. Ahí lo amas, al mendigo escuincle. Pero la cosa batibaca. Es que... Y que se lleva la Damian, Bativaca. Sí. Se lleva y se queda y está en la Baticueva. La pero Bativaca. Ya Alfred se la cataficción. Sí. Por un gatito. Sí. Ok. Pero es Batcat. Sí. ¿O cómo le dice que se va a llamar? Alfred. Se va a llamar Alfred. No olvidemos que su... Porque Alfred... es un gato. ¡Ay, no, perdón! Sí. Bueno, pues que no olvidemos que su Alfred en la visión futura sí, es un gato, que se llama Alfred, es su sidekick, uh-huh. es con quien él está. Su compañía. Qué curioso, ese es el link que da ahorita. Ajá. Exacto. Y que curiosamente yo creo que es justo que toquemos, por lo menos antes de irnos, el Batman de Morrison. El 666? El Batman Incorporated. El Batman Incorporated. Sí, leíste ya ese. Que va. No he leído el último número. Te pasas de tu. Y porque está bueno, ¿no, güey? Pues sigue interesante, sí. O sea, va agarrando ya mucha más forma hacia dónde iba su Batman Incorporated. Ya, completamente. Y por eso dije que el otro son como las extensiones de todo. A diferencia de su Action, que después me faltan números de acabar de Action, pero hay que hablar del Action de Morrison, que creo que es otro de sus experimentos fallidos. Sí. Porque fue perdiendo totalmente y dirección. Sí. O sea, se fue perdiendo Morrison. Yo también insisto. Podría ser que los que muchos, mucha gente. Tiene buenos números. A mí me encanta, no sé si leíste el de Crypto, es muy bueno. El de Crypto es una maravilla. Es genial, una maravilla de números. No, tiene números muy buenos, pero el problema es de que no ha tenido una constancia. No nos ha contado esa gran historia de Superman. Yo siento que llegó y es como esos pintores que llega con sus botes de pintura. Uh-huh. Agarra las brochas y ¡ching! Empieza a salpicar. Empezó a plantear conceptos para... Y de repente lo llamaron, le entra una llamada de teléfono. Oye, sí, somos Image Comics, te proponemos que vengas a hacer tu Happy, podemos hacerlo, pero ahí nos vemos. Sí. Y ya no la firma. Sí, sí, sí. Entonces siento que como que salpicó conceptos. Que yo creo que era más o menos lo que quería. Que quería hacer como con Batman. Qué triste para Superman, ¿eh? Qué triste, porque ya vemos, de veras, o sea, tú hablaste de dos reboots fuertes de Superman. Pero yo en ese periodo de tiempo, yo he visto. Como 20. Como 4 historias grandes. Recontando y planteando nuevamente quién es Superman. Sí. Otra por el mismo Jeff Jones. Ah, recuerda cuando Jeff Jones fue el que trajo a todo Krypton, que resulta que ninguno se había muerto y todos estaban en la zona fantasma. Superman y el Action ha estado algo perdido. Ya realmente acabar porque. Lo tiene que acabar. No, y porque. O sea, ya me aventé casi todos los números de Action de Morrison. Pues ya voy a acabar su ron. O sea, quiero ver en qué lo va a concluir. Sí, yo estoy pero esperando, la gran esperanza de Superman se vuelve Snyder. Snyder con Jim Lee y su Man of Steel, güey. Uh-huh. Sí. Esa se vuelve la gran esperanza de Superman. Sí, pues digo, el de Tony Daniel se ve muy bien, pero hasta ahí. Nuevamente, todo lo que se planteó, todo el reboot, que probablemente el hilo conductor de este nuevo 52 haya sido Superman. Ese Superman, ese Action, se terminó divagando. Yo creo más bien que lo que quería hacer Morrison. Ese tema. Ya es para acá, ya es en este tiempo. Ajá, que yo creo que lo que quería hacer Snyder es más o menos lo que hizo con el Batman Rip. Así de, te voy a poner, porque ya es que todavía falta lo del futuro, que llega con la Legión y que no puede impedir que traigan la kriptonita, etcétera, etcétera. Y esa historia tan buena. O sea, faltan esas, como que era, te voy a dar los previews de todo lo que viene. Como que todo esto que ha escrito Grant Morrison son los previews de lo que yo quería hacer de la gran historia de Superman que quería contar yo en 2 años o en 3 años, en 2 años más o menos. Uh-huh. Y se quedó trunca. Como que le perdió eso. Y aparte los conflictos que pudo haber generado, que es muy diferente con Morrison en Batman y en Detective y todo eso. Los conflictos que generó el hilo conductor, como decimos, que es Superman en ese reboot. Que de repente gente como George Pérez diga, ¿sabes qué? El carajo, güey. O sea, yo no puedo seguir trabajando en Superman. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué no curioso es el hilo conductor de este reboot? Uh-huh. Y no podemos hablar que sea el hilo conductor del universo DC. No. Sigue siendo Batman. Sí, lo es. Sí. Sí. Y pero además, curiosamente, Morrison, así como divaga y se pierde dentro de Superman, nunca ha perdido el foco dentro de su Batman. No. Y estamos hablando de que son 6-7 años de escribir años. Batman y ha ido avanzando. Probablemente ido demuestra que Superman sí es de los personajes más difíciles de escribir. Yo creo que sí, probablemente. No lo sé, pero. Pero vemos a grandes fallas. Sí. Fuera de Byrne, yo creo que y el único que le ha atinado es Byrne, güey. El Action de Morrison, sin ser malo, porque hay historias. No es malo. O sea, yo veo la historia de Crypto y soy feliz. Sí, tiene grandes. Y tiene números muy buenos. El de la Legión es muy bueno. Tiene conceptos extraordinarios, sí. Pero como historia completa y como ese hilo conductor y como ese gran planteamiento. Yo creo que Superman, va a dejar. Yo creo que, como dijimos, es la salpicada. En la que va a llegar alguien y de ahí decir, es la Legión como dejó, voy a agarrar esa historia y voy a hacer una fregonada. Uh-huh. Oye, esta metáfora que se aventó de Brainiac y todo esto, de aquí me agarro. O sea, él vino a poner conceptos, no sé si era su intención, pero y me queda vago y me queda chato. Sí, que yo creo que lo va a retomar. De aterrizar y contarnos. O le interesó acabarlos, porque... Acuérdense que X-Men también acaba soft. Sí, sí. O sea, trata de aventar ya su gran historia y todo al final. Y quedó que dices, y sí, quedó. Y como que siento que algo querías y me lo quitaste, güey. Es viniendo después del Superman, del All-Star Superman, que... Pues una maravilla. Pero es que es una historia finita, netamente. O sea, que estaba planeada... Finita, ficticia y lo puedes matar. Es tan bonito como el Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Pero yo creo que... Vamos, era parte de lo que se pensaba de... Va a ser algo... Impresionante. Grande con Superman. Sí, yo lo tenía muy altas esperanzas. Y ahora, a mí me quedó muy claro que llega Snyder y va a decir, a ver... ¿Qué rescato de todo lo que hizo Grant Morrison? Ahora te voy a decir y una lo cosa. Sacó de ahí, güey. Sí, pero nadie puede tocar a Morrison con todo y todo es lo que te digo. Puedes corregir cosas, sí. Pero los conceptos son inamovibles. Pero al final sí te deja... Sí. Y sí te deja, tiene conceptos sólidos. Y sí te deja bases. O sea, sí te deja bases. El problema es de que nunca las acaba de hilar y aterrizar. Sí, pero si te vemos bases, a Sod un segundo, buenas. Vemos a, sí, este, a esto. Y sí te plantea, o sea, conceptos e ideas y... Y vamos, plantea un mundo de Superman que puede ser muy interesante. El problema es de que esperamos que todo lo hilara, que todo, que nos contara esa gran historia de Superman. Eso de que, oye, pero es que el hecho de decirte, ¿sabes qué? Es que yo te voy a contar 5 años atrás. Ahí es donde sube. O sea, no, esperas una cosa. Será el nacimiento del universo, del nuevo universo. Y la verdad, el universo del... nunca vi el nacimiento del universo DC. Sí, no. En los títulos que he leído, no lo he visto, ¿no? Honestamente. ¿No? O sea, vuelvo y digo, bueno, sí, Green Lantern, pues es la misma madre que estaba leyendo antes. Exactamente. O sea, Batman es la misma madre que estaba leyendo antes. Sí. Este, ok, Green Arrow, pues no entiendo qué pedo con este güey. O sea, Flash... No entiendo qué pues está... Sí, o sea, es Flash, pero... Pero al final ya es Flash, no es el nacimiento de Flash. Curiosamente, Flash debió de haber sido otro hilo conductor. Como lo fue en el Silver Age. Porque es el hilo conductor en Flashpoint. Ajá. Que curiosamente, Flashpoint, o sea, haciendo la analogía, es el lanzamiento de la nueva era de DC, como lo fue Barry Allen también, con el Showcase 4, que es el nacimiento del Silver Age. Como analogía. Ahí se las dejo. Está bien. Pero no se ve los orígenes, no es... Y el hecho de decirte, ¿sabes qué? Superman es el primer héroe. Es el esto. ¿Y todo es porque es el primero que sale en un periódico? Sí, no. Esperaba algo más fuerte. Ahora, ¿no? Por ejemplo, más. Te hablan de un reboot y al mismo tiempo, en el número uno, te están dejando en Savage Hawkman a un Carter Hall que ya tenía como 50 años de ser superhéroe. Entonces, why the because? O sea, ¿por why qué se contradicen qué? En sí. algunas cosas? Pero... Por pero ejemplo, eso desde, vamos, con excepción del Golden Age, la idea de que Superman es el primer superhéroe, ¿por qué? Porque es el primero el que lidera, pega... Es el que liderea la generación más grande de superhéroes. Es otra metáfora, debe de ser otra metáfora aparte. No, pero sí. Aparte no deja de ser una metáfora al saber que el primer gran superhéroe creado. Exacto, es Superman. Es Superman. No es porque cronológicamente deba de embonar en exacto, ese punto. Es el primero. Siempre es, o sea, es la punta de lanza de alguna generación. No la necesariamente piedra roseta, sea, la. Exacto. Como quieras verlo. Pero la punta sí, de lanza. Pues te pueden plantear el que. Digo, con excepción del Golden Age, te han planteado que ha habido superhéroes previos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Bueno, él es el que encabeza la gran generación, o ¿no? Tal vez la generación más grande de superhéroes. Que ¿no? Recordemos que originalmente Superman y Batman eran parte del JSA, sí, claro. No del JLA. Y que cuando vino la separación no, de universos también, era... Wonder Woman, ¿no? Sí. Y de hecho el reboot, la única que dejan es a Wonder Woman, no. Pero como Hipólita. A Wonder Woman la ponen, de hecho Wonder Woman no fue en el reboot, después de Crisis, de la primera. Wonder Woman nunca fue miembro fundador de la Liga de la Justicia, fue Black Canary. O sea, Black Canary, todo lo que hizo Wonder Woman en todas esas historias, lo había hecho Black Canary. Porque tenía la inconsistencia de Justice Society y después lo solucionan metiendo Hipólita. John Byrne. John Byrne es el que lo soluciona. En general de que la Mujer Maravilla de Pérez era... Mucho después de todos los superhéroes. Sí, llegaba después y era un personaje totalmente... O sea, cuando todos estaban establecidos, como llega era, nuevo. Sí, era con los otros ya establecidos es como llegaba Wonder la primera Woman, aparición de Wonder es Woman. Es lo que parece ahorita, pero ella embona con la llegada de la Liga sí, de la Justicia. Porque ya sí, es porque claro. Es nuevo. Ajá. Aquí la diferencia es que Wonder Woman llega exactamente con Legends. O sea, que era 5 años después de que todos los superhéroes ya estaban establecidos. Es cuando es la primera aparición de Wonder Woman en Legends. En aquel que si no la tienen consíganla, es muy muy buena. Neta, y aparte es todo Barn y es muy, muy, muy chido. Así rápido. Y bueno, para acabar, tu recomendación, carnalito. Tanan, tanan. ¿Django? Django Unchained, sí. Django Unchained. No, yo no lo he visto, pero mi carnalito seguramente lo va a... ¿Recomendar? Sí, mi recomendación es Django Unchained, porque ya hablamos de Batman, ¿para qué les recomiendo Batman? ¿Y qué más compré esto? ¿Wonder Woman? ¿Aquaman? Aquaman no lo he comprado nunca, ¿eh? ¿Nunca? No. Ni ahora, ni en los del Throne of Atlantis lo estoy comprando. Que va decente. Que... Sí. Los dos que he leído, sí. No he leído más. Y no, creo que no ha salido. Creo que ha salido dos nada más. Sí, porque no ha salido el nuevo Justice League. Que por cierto, viene la jalada esa, la nueva parafernalia, que vienen los folded covers, que son folded covers. Que nada, ¿dobladitos? Exactamente. Los dobladitos. Se los van a dejar dobladitos. Sus portadas vienen dobladitas. A mí, Avengers, todo lo de Hickman. Recomendado. Recomendado. Y pues ya hablamos acá de todo. Igual Batman, Nightwing, ya tocaron todo Avengers, el Bat Family. Yo lo que recomiendo, si pueden, chéquense La Justicia Joven. O sea, Young Justice, la serie animada. La temporada 2 está muy chida. Con la particularidad de que no es. Lo que me gusta es que no. Uno, el dibujo es como el de Justice League Doom, que es diferente al Animated. Dos, no es como las historias de Animated, que era, se terminan dos episodios a lo más, cuatro, que es el final de temporada, y otra cosa mariposa, no. Aquí todas las historias se van entremezclando, hay buenos ahí. Muy del estilo de Avengers, por lo que veo. Sí, muy del estilo de Avengers. Y está muy chida, y con puro sidekick, que es lo chido. Avengers, ya la ando terminando por fin. ¿Ya? Voy lento, pero bueno, ahí va. Okay. ¿Qué cosa tan fregona? Me gustó, me dio risa y me gustó mucho lo de Korvac, que no deja ser Goku. Goku, sí. Es totalmente correcto. Es Goku. Pero entonces, muy chida serie. ¿Tú recomiendas Avengers de Hickman? Sí, Avengers, New Avengers, los dos que van. Acá, Django Unchained. Django Unchained. Ajá, y yo le recomiendo Young Justice. Ahí tienen, televisión, cómic y cine. Ahí está, para que no digan. Para sus tunas. Exactamente. Sí. Y bueno, de esa manera llegamos al final del programa del día de hoy. Les agradecemos mucho el habernos acompañado. En nombre del buen Zico, Clarky, ahí en el Watchtower, nuestro master podcaster, el buen Dan Campos, Nightboy, nos escuchan la semana que entra y... De lo tácito a lo explícito. Vámonos.